Película del año. Fin del podcast. El Dr. Hugh Grass, El Necro, Miss Alarma, Madmedrazos, La Maldad. El Saga Podcast. Bienvenidos a una nueva edición del Saga Podcast. En esta edición de Película del Año, y acabo de descubrir una cosa, no es que los cables estén mal, teníamos tan poca pila que no daba el estéreo. Ah, ok. Mire usted, puede funcionar. O no sé, ahorita los cables están bien. Bueno, da igual. En esta edición de Película del Año del Saga Podcast está el Necro. Está el Dr. Gil. Ah, huevo, tratando de publicar un puto post para que nos digan sus pinches descargas de frustración de la película. Está La Maldad. El más cabrón de todos. Yo. Sí. Y estoy yo, el Graf. Ya. Pues está, ¿no? Digo, estoy, aquí estoy, ¿no? Todavía está. Se ya vuelto. Invéntate un pinche seudónimo, tantos pinches años y no. Güey. Sí, tengo un seudónimo Graf. No, bueno, más bien como un subtítulo. Un catchphrase. Título, ajá, un catchphrase, así como dices, soy el iconoclasta, Pero te llamaremos Cabezota. Sí. Pero solo La Maldad tiene uno. ¿El más cabrón de todos? Sí, es el único que tiene. Ah, pues qué. El Necro antes tenía, pero hasta que sí faltó a los podcasts y ya valió verga. Ya valió. El que nunca falta y después ya faltó el pendejo. Sí. ¿Y qué? Se lo quemó. Yo tengo Hillbots, me vale pito. Sí, pues yo. No importa, inventaré uno. Yo tengo salud. Que diga, el más pitudo de todos, a huevo. ¿Sabes que prácticamente te volaste el de La Maldad solamente diciendo pitudo en vez de cabrón? Bueno, pues lo voy a ir cambiando y cada semana voy a hacer el más algo de lo demás. A veces, ¿no? Lo haces. Entonces, La Maldad, el más iconoclasta de todos. Ya, te diremos Cabezota también. Bueno, va. Sí estás cabezón. Sí estás cabezón, pero no de abajo, sino de arriba. Y pues no te quedan. A mí no me consta, pero sabes, porque pues nunca te quedan las gorras ni los sombreros. That's a good point. Sí, cierto. Sí. ¿Cómo sabes que de abajo, no? Ojo, de buen cubero. ¡De buen cubero! ¡Qué fijadito! O sea, ¡ay, cabrón! ¿Qué visto? Me andas viendo? O sea, de cubero ya entrenado. Es que he visto mucha porno y cuando ves porno, pues normalmente hay un pito metiéndose en la vagina de una vieja, ¿no? Y ahí se fue el PG-13 de este podcast. ¡Ay, qué pena! Por eso, ¡ay, qué pena! Lo dice el señor, veo mucha porno. Yo no veo porno. Ay, seas te pendejo. Está bien, la sí. Porno me ve a mí, ¿no? Es que hay un mejor momento respuesta. En el que ves tanta porno que la porno te ve de regreso. Ay, sí, ay. Me gime directo a mi alma. Sí, estamos cabrones. Entonces, La Maldad va a empezar el trash talk hablando de un evento al que fue. A ver, vamos a trash talkear, comentando unas cositas acá a cotorras, ¿va? Sí. No. Aunque creo que este podcast va a salir después, el pasado miércoles 15 de noviembre me invitaron al evento de trama en la FAT Xochimilco. ¿Y por qué te invitaron a ti? ¿Tú quién eres? Pues yo soy el creador de Zompantli, papá. ¡Ah! Oye esa mamada. Es cierto. Suena así. Estás bien pendejo. La FAD, es la Facultad de Artes y Diseño, es la Escuela de Artes de la UNAM. Tienen su sede en Xochimilco y aparte está la Escuela de Postgrado en San Carlos, cerca del Zócalo, que fue donde yo estudié. ¿Cómo se abrió ya FAD? FAD, Facultad de Artes y Diseño. FAD. FAD. Si hubiera sido como FAP, pero con T. Con P más bien. No, FAP es con P. Por eso. Y del tuyo es FAD con T. Con D. Con D. Facultad de Artes y Diseño. ¿No es diseño? No, es diseño. Entonces, estos morros organizaron un evento que se llama Trama y que fue la primer como evento de cómics en la FAD. Entonces, básicamente, llevaron a bastantes creativos independientes. Ahí les pusieron sus stands, estuvieron vende y vende cómics y lo que tú quieras. Y aparte hubo talleres y hubo pláticas. Entonces, a mí me contactaron. ¡Uy! Hace ya un buen rato, creo que como desde mayo o junio me habían mandado un mensaje. Me dijeron, bueno, pues estamos hablando de cómic, ¿no? De todo lo que tenga que ver con cómic. Y pues tú tienes un juego basado en cómics, vente, ¿no? Dar una plática. Y yo, sí, ¿cómo no? Prostituto de los medios, lo que sea por ver mi nombre impreso, ¿no? Claro. Kevin Smith's Mad Style. Y ya fui al evento, me llevé el Xbox, fue una mega vueltota. Ahí sí, mini descarga de frustración. Se les agradece mucho que hayan invitado y todo. Pero no mames, tienes a la pinche FA, tienes todos los pinches recursos del mundo y no me pudieron conseguir un pendejo monitor para mostrar el juego. Qué pendejos, ¿no? Entonces estuvo muy feo y lamentablemente nunca me consiguieron un monitor, ni un cañón, ni nada. Yo así de, ah, bueno, pues ya traje mi Xbox a pasear. Y fui a dar una plática, aunque yo me pensaba quedar toda la tarde hasta que cerraba el evento, pues, poniendo el juego ahí para que la gente lo jugara, ¿no? Pero no, no me pudieron conseguir nada. Ya, qué pitero. Y yo, no, sí, la neta, se vieron muy pinche mal, ¿eh? Pero bueno, estuvieron ahí un montón de gentecitas. Iba a estar José Quintero, de hecho, el viernes 17, yo no lo vi. Pero pues me compré unos cómics, ¿no? Por un lado me compré un Gallito Cómics, ese clásico donde publicaron la Operación Bolívar hace 1000 años. Sí. Aunque este es más reciente, este es del 98, me parece, ¿no? Me compré este numerito de Buba de José Quintero, es uno rosita, que yo creo que todo el mundo lo conoce, súper famoso. Sí, yo tengo ese. Exacto, aunque también estaba la segunda parte y las 13 muertes de Buba, pero estaban más caros. Entonces dije, no. Y me compré este otro pequeño cómic independiente patrocinado por Devauer y logrado a través de Kickstarter. ¡Órale, qué loco! Que es La Niña Piñata. Va, qué chingón. La idea sí, la ejecución le falta. Va, así se ve medio pinchito. La ejecución le falta, ¿no? De hecho, este morro nos contactó también por el Facebook porque quería ver si podíamos meter a la Niña Piñata en el Zompantli. Órale. Y yo dije, a ver, ¿qué onda, no? El personaje está muy bonito y sí, queda como guante, ¿no? Este morro que se llama Joshua Hernández, pues anda produciendo cómics desde hace muchos años. Y tenía un stand con un chingo de cositas. Y bueno, esta es como su primer proyecto más choncho. Lo logró fondear con Kickstarter. Entonces ya hizo su tiraje empastado a mano y todo. Y básicamente es un universito, pues, de piñatas, ¿no? O sea, si se acuerdan de Viva Piñata. De Viva Piñata de Rare, es más o menos el mismo pedo. Pero aquí son más antropomórficos, ¿no? Pero el pedo es que como las piñatas están llenas de dulces y las piñatas no saben que existe el sabor dulce, pues la niña esta se vuelve una homicida caníbal después de que por error mata a un güey. ¡Qué chingón suena! Y dice, no mames, tienen dulces adentro, qué buen pedo. Entonces se dedica a matar gente para comérselos. Estoy de acuerdo, es muy bueno. Así en rollo caníbal, ¿no? Entonces está interesante. Obviamente lo que les digo, el dibujo todavía le falta cuajar. Y creo que el ritmo, ¿no? O sea, las viñetas, los diálogos, les falta a veces tener un poquito más de cohesión. Al final la historia igual da unos giros que no sabes qué pasó. Porque no te lo cuentan bien. Bah. Pero la monita tiene mucho pinche carisma, está bien simpática. Y aparte el juego también, el cómic juega un poco con esa estética como del videojuego. Entonces también cuando va derrotando a los pinches jefecitos, pues le salen ahí sus puntos y lo que quieras, ¿no? De hecho hasta me regaló Joshua unos stickers. Qué chingón. Con todos los monitos, ¿no? Principales. Y están, la verdad, chidos, ¿no? Aquí los tengo. Los tengo todos y pues nos quedamos además en las pláticas, pues de sí, ¿no? Que ver qué podemos hacer con la Niña Piñata. Entonces, partir de su madre y tragarnos sus dulces, ¿no? Yo creo, ¿no? Sale divertido. El mono, la monita tiene mucho carisma. A mí me gustó mucho y pues, sí me gustaría ahí. El diseño está interesante. Ahí ponerla, ¿no? Curiosamente después llegaba más gente y parece extraño, pero mucha gente quiere que sus monos se partan la madre en el Zompantli. Pues yo veo ahí una oportunidad de mercado, amigo. Sí, está interesante. De hecho, también, después, el organizador, que se llama Diego, ya me platicó, él era tallerista de Clement. Y él participó, por ejemplo, en los cómics de La Punta. Entonces, el morro ya ha estado bastante tiempo en la movida. Y ahorita tiene también su mini editorial, que se llama Chipotle. Y andan publicando, pues, varias, novelas gráficas por ahí, ¿no? De calidad variada, pero hay unas que sí están bastante bien. Y por ahí les recomiendo igual que le den una checadita a un cómic que se llama El Manual del Perro Callejero, que se acerca ahí de un perro llamado El Maligno, es casi mi tocayo, que es así medio cabrón y tiene boñigas que vuelan y es como de un humor surrealista, pero está interesante. Entonces, pues ahí estamos viendo qué podríamos hacer, ¿no? Y a ver si les ganamos a los de Bauer, porque pues esos morros también dicen que quieren hacer el juego de la Niña Piñata el año que entra, ¿no? Y sí tiene como potencial la idea para convertirse pues en una aventura interactiva. En ese sentido. Necro, alégrate, la vida es bella. Yo soy feliz. Entonces, pues también gracias al evento de Trama y que nos invitó a dar la charla. Entonces, pues por ahí anduvimos un rato, ¿no? En Xochimilco, que está hasta la chingada. Sí. Está bien putas lejos. Sí. Tan, tan. elaboren sobre ese tema para continuar con el trash talk de manera orgánica. ¡No lo dejen morir! No, yo nada más lo que me llama la atención es que de repente desde el momento en el que metimos como que al Bulbo en Zompantli, como que el juego pasó de ser el juego con los personajes de Edgar Clement a ser ese juego en el que el juego de personajes de cómic mexicano. Pero esa era en cierto modo la meta desde un principio. No, lo que se, bueno, no, no, bueno. Era lo que se estaba planteando, lo que estaba hablando de para llegar y hacer un salto. Ah, ¿como otro proyecto? Sí, sí, sí, sí. Exactamente. Por eso digo. Ah, no, sí, sí, chingón, sí. Chingón, ¿no? No, yo... O yo me equivoco, a mí me parece chingón. No, a mí me gusta la idea, ¿no? Yo lo único que le estaba diciendo, porque después, ¿quién o no? Metimos al Meteorix. Sí. Y luego a Coatl, de este Yair Pérez, que de San Luis Potosí. Entonces también el problema es que si metemos más monos se va a diluir el concepto original y entonces se pierde como la idea, en mi opinión. En el Zompantli. En el Zompantli. Pues, nuevamente, entonces, el brinco más natural. Exacto, entonces la otra idea pues es eso, ¿no? Ver si se puede hacer ese brinco y pues ya sacarlo como otra... Pues, como dicen, ¿no? Pues sacarle una secuelita que ya esté enfocado en otros personajes de cómic, ¿no? Que ahorita, se llama Chingazos Mexicanos. Ahorita partes... Chingazos Mexicanos. Chingazos Mexicanos. Oye, qué bueno. Los Superhermanos Putatos, putazo. A mí me gustaban los Supercarnales Madrazo, pero dicen que está muy, muy fuerte. Supercarnales Madrazo. Lo vamos a llamar En la Madre. No. Chingazos Mexicanos. ¿Cómo? Chingazos Mexicanos. Chingazos Mexicanos. Pero a ver, ¿no? Porque obviamente, pues, quisiéramos tener monos más pesados, pero algunas personas, pues, no están muy entusiastas y algunas se apretan el calzón. Entonces, pues, no es tan fácil, ¿no? Sí, sí. Pero, pues, a ver. Está bien que Wonder Woman se apriete su calzón. Sí, sí. Bien rico y apretadito. Ay, sí, qué rico. Sí. Ay, qué rico. Saludos. Ay, qué rico. Calzoncitos bien apretaditos. Ay, qué rico. Wonder pero, Man. Pues, a ver. Saludos si se, a la logo. A ver si se puede, a ver, qué cosa. Pues, yo empezaría ya, pero pues, no tengo tiempo. Vamos a empezar el... Y no le voy a pedir permiso a nadie. Pero también mostraste algo en el evento, ¿no? Fuera de Zompantli. Ya mostramos la secuela del Zompantli. ¿Mostraste tus carnes, amigo? No, esas no. Mostramos la secuela del Zompantli. Eso es tonto. A huevo, putos. Así que... Zompantli 2. Hubiera estado bueno, ¿no? Al Chingados Mexicanos lo vamos a llamar Zompantli 2. No, mejor no. No. Mm-hmm. No tiene mucho apil. No. Lamentablemente. No. El pinche Ojos de Ángel. La secuelita del Zompantli por ahí va a andar ya. Solo que no le he hecho su Facebook. O quién sabe, igual estas fechas ya tiene su pinche Facebook ahí para que la gente lo cheque y pues estará en Steam el año que entra, me comprometo. Meño. En 2018. Sí, puede ser diciembre de 2018, pero sí, 18. Lo más probable es que sea por noviembre, diciembre va. De 2018. Sí, pero sí, pues no, no, enchilame, está gorda, ¿no? No mames, no. Juego ya está. No, afortunadamente no, pero pues también como los pinches alcances tampoco son tan chonchos, ya después de ver todo el pinche de Zompantli en perspectiva, yo dije, güey, pues ¿para qué me estreso, no? O sea, nadie va a reinventar el pinche hilo negro y pues tampoco vas a tener ese gran brinco, ¿no? Entonces yo lo estoy haciendo como yo lo quiero hacer, ¿no? Básicamente la cuestión es, yo quería contar una historia, pero me da un chingo de hueva dibujarla. Es menos hueva hacer el juego. Me da menos hueva hacer suena, el juego. Suena estúpido, amigo, suena lo que estúpido. Estás diciendo, francamente. No, sí, pero me da mucha menos hueva hacer la historia como juego que dibujarla, ¿no? Entonces dije, no, pues voy a hacer el juego para contar esa historia, ¿no? Nada más. Ya después vendrán otras cosas, pero es lo que yo quiero, ¿no? Entonces, pues va a ser un juego hasta cortito. Yo creo que se va a acabar como en 4 horas y... Y vámonos, o sea, no va a ser así de mega saga y la chingada, no. Así rapidín, ping pong y vámonos a la chingada. Y hacemos otro juego de peleas. Va. Bueno. Y algo más, a ver qué chingas. Yo también quiero hacer un juego de acción, nada más necesito que cierta maldad me pase unos modelitos. Perdón, se me olvidó, güey. Muy bien, señores. ¿Alguna recomendación? ¿Por qué no andan apagados? No. En absoluto, yo estoy atendiendo las redes sociales. Bueno, yo les voy a dar una recomendación de la semana. La recomendación de la semana. Semana. Recomendación. Semana. Que es otra de esas recomendaciones El Graf estuvo viendo tele con su hija. Ajá. Y se puso a ver. ¿Y les va a recomendar otra serie para niñas? Sí. Dale, amigo, dale. Esta es una serie de Disney, francés, de una como división francesa, porque la verdad sí está ubicada en París. Se llama Miraculous, The Adventures Miracru. Of... Miraculous. Miraculous, The Adventures of Ladybug and Cat Noir. Ah. Yo les recomiendo, no escuchen esta recomendación. Yo les recomiendo que se vayan a buscar un podcast más chévere. Adiós. Es lo que yo haré, ¿no? A huevo. Ya sé cuál es, ya vi un par de capítulos. Yo también, de hecho, habíamos hablado de eso hace tiempo. Sí. No sé, yo por si había visto mucho las imágenes del personaje y no Ajá. sabía qué chingados era. Sí. Más del que gatito por... y la Catarinita. Ajá, que las veías, no sé, bien en hotter, los puestos. Bien puestos, gay. En los puestos de revistas y eso, así como que impresos y revistas de Disney. Y pero mi hija nunca la había visto y no sabía que estaba en Netflix. Entonces el otro día se sentó y vimos que estaba ahí, se puso a verla y más o menos le agarré el chiste porque dije, ¿de qué trata, no? Y prácticamente es una serie hecha por ¿cómo se llama? Por Sagtoon, es una serie francesa, japonesa, coreana, literalmente. Ah. Se nota porque, ¿sabes qué es? Es una versión sencilla. Se como dice de franco-japo-coreana. De Cutie Honey. O sea, es una princesa mágica. Es una niña que... No, ahorita no me acuerdo bien su nombre, pero ella consigue un aparato llamado el Miraculous y que viene junto a una criaturita chistosa que le da consejos como una luna. Entonces es prácticamente un Sailor Moon. Porque tiene su transformación mágica y tiene un malo que lanza unas mariposas que les llama Kumas y la mariposa la hace mala y alguno de los personajes o algún personaje genérico se convierte en un demonio o una Kuma y entonces ella con sus poderes pues, y su yo-yo especial, literalmente es un yo-yo. Y el amor que siente en su corazón. Libera el demonio y la mariposa vuelve a ser así como de pureza, ¿no? Y el malo está queriendo conseguir literalmente el Miraculous de la Ladybug. Y aparte está su como novio o amigo. Maricón. Que es el Cat Noir, que es exactamente lo mismo que ella, porque tiene un mismo aparato parecido, también se transforma. Un vibrador de la misma sex shop. Se ven igual, o sea, los modelos de las criaturitas mágicas que les dan poder, no sé qué son unas cosas cabezonas que vuelan. Pero son exactamente iguales. Nada más cambia la textura de uno que tiene. Dejas a tu hija ver eso, cabrón, no mames. Entonces, a mí me llamó la atención porque era como ver Sailor Moon, o sea, hace lo mismo. Es el monstruo de la semana, lo transforma, ya se transforma. Tiene su poder especial que después de usarlo se destransforma en menos de 10 minutos o algo así. Que no siempre lo usa, eso... es un punto, y pues ella está enamorada de su amiguito de la escuela, y su amiguito de la escuela resulta que es el Cat Noir, pero ella no le cae bien el Cat Noir. Okay. Y al Cat Noir no le cae bien su amiga de la escuela, pero sí le gusta Ladybug. Entonces, el clásico pendejada amorosa. Sí, triángulo amorosa pendeja. Lo que está divertido es que los ambientes están más interesantes porque en vez de ser la típica ciudad gringa y todo, pues está un poco más ambientada en París. Entonces tienen reconstruido pues, el Louvre, tienen calles que son más parecidas a Francia, donde no todo es una casa nueva hecha de madera de gringa. Entonces tiene un ambiente un poquito distinto y no está tan mala como para un niño de 6, 7 años. Okay. Si me dicen que ya es, si alguien de 15 ya la está viendo, es que sí ya tiene issues. Pero la verdad está bastante, es mejor que, ahora sí que es una evolución que a lo mejor los niños deben ir teniendo de meterse en otro tipo de historias. Y dije, pues no está mal hecha, tiene una animación muy secota, que es común casi en todas las series CGI de tele. Y está divertida, digo, más que nada también tiene una amiga que tiene su cuida el blog de fans de la Ladybug y todo Fuck. Eso. La verdad no sé si hubo historia de origen, la verdad yo creo que mi hija había empezado a verla antes de que yo checara que ella la estaba viendo y a lo mejor si hubo un origen, no lo sé, pero la serie no está así como para tirarla a la basura. Tanto. No, sí, suena muy mal, ¿eh? Lo poquito que he visto. Pero es que si nunca has visto un Magical Princess, pues no es un mal concepto, porque no te tienes que meter en tanta cultura oriental para entrar al Magic Princess. Y a lo mejor ya con eso, pues ya puedes entrar a ver otras cosas como un Cutie Honey, un Sailor Moon, un Madoka Magica. O sea, no vas a hacer que alguien se venga a ver Madoka Magica si no ve algo básico antes, ¿no? Y la verdad, pues no está mal hechona, ¿eh? Para Magical Princesses, pues el Magic Knight Rayearth. Esas sí eran hardcore. Pero ese ya es como para 12 o 13 años, güey. Pues la sí, verdad. Sí. Yo lo que veo, yo también nada más he visto imágenes y un chingo de memes de la serie esta de Ladybug y Cat. Sí, ¿no? Y las figuras de acción que están horrendas. Nunca las he visto. Pero sí, desde que la vi dije, mira, se ve que es una serie como para los neotakus millennials. Hecha por neotakus millennials. Ah, no mames. Sí, más no o mames, menos. Sí, güey. Entonces, yo, mis alumnos, neotakus millennials, maman la pinche serie, ¿no? Yo no mames. No mames, sí, hay adultos que ven yo esto. Yo tengo alumnos fuera de 22, 23 años. Sí, ¿qué les pasa, bola de pendejos? Que ven, que sí ven, esa madre y les gusta. No me sorprende, digo, hay brownies, ¿no? Sí, claro, claro, o sea. El hecho de que algo tenga una demografía definida no significa que no se vaya a salir, pero bueno, no está contemplado. Como en su tiempo que vimos Sailor Moon y era para niños. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sailor Moon nunca fue para nosotros. No. Que nosotros lo veamos, bueno, yo sí la veía. Sí, no, yo también. Y Magic Knight Rider tampoco era también, para nosotros. En teoría, nada más que sí me cagó. Exacto, ¿cuál? ¿No? O sea, Sailor Moon. Ah. Exacto, vas a tener fans en espacios que no esperas, ¿no? Y, bueno, sí. Como dices... Lamentablemente salen cosas horribles como los brownies, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, o sea, ya les va. Yo también vi una película para machos. ¿Estaba chingona? Está bien chingona. ¿Cómo se llama esa madre? La película se llama en inglés Atomic Blonde. Aquí le pusieron Atómica. Ah, ya. Yeah. Con Charlize Theron. Sí. Yo ya. No la mencioné. No. Ah, ya, porque sí, ya la vi. ¿Ya la viste? Ya. Yeah. ¿Y no te gustó? La fui a ver al cine, la verdad, no, mucho. No, me está pidiendo huevos. Bueno, ahorita a ver. Bueno, pues bueno, es una película que salió este mismo año, no hace... ¿Qué? Salió como en septiembre o agosto, creo, ¿no? Como a finales de agosto, principios de septiembre. Ajá. ¿No? Y bueno, pues está basada en una novela, Gráfica llamada The Cold City. Uh-huh. Y es una novela de espías donde, una historia, perdón, de espías... Que se sitúa en la época de los 80s, en la víspera de la caída del muro de Berlín. Y pues está, ¿cómo se llama? Protagonista, que está interpretada por la Charlize Theron. Pues tiene que ir a indagar a Berlín sobre una lista de que se filtró con los nombres de varios espías, ¿no? Uh-huh. Entonces está pidiendo como a todos los sistemas de espías del mundo en jaque, ¿no? Ajá. Y pues tiene que ir a ver qué pedo, porque pues también mataron al que parecía ser pues un amigo suyo o... Muy querido. Ajá, o novio o algo así. Y pues la película empieza como típica película de retrospectiva, ¿no? O sea, ya le están interrogando y va contando qué fue lo que pasó durante el caso. Uh-huh. Y bueno, pues a mí en lo particular la fotografía se me hace muy buena. Sí, sí, sí. Y la música también se me hace excelente, muy bien lograda. La ambientación también está muy bien lograda. Y ¿cómo se llama? Y bueno, en particular creo que las actuaciones están bien realizadas. No se ven como muy forzadas. Y aparte, pues, la neta, Charlize Theron se le queda de vieja de acción. Sí, ya lo hemos visto ruda en otros lados. Y bueno, la película pues va sobreviendo qué va pasando con esta lista, cómo se quiénes la tienen, van dando un plan sobre un señor que se hace llamar Spy Glasses. Que pues memorizó la lista en su cabeza y pues también lo quieren sacar vivo de ahí, para que no lo obtengan los rusos y se hace un desmadre. Al final, pues la lista por ahí también se entera que la tiene otro cabrón, pero no memorizada, sino la lista, que está ahí en un reloj guardada, que eso te dicen desde el principio de la película. Y pues al final, pues tiene un plot twist medio interesante, ¿no? Medio, no tampoco es la gran mamada. No. Pero bueno, en lo particular yo creo que la película en general está bien, está entretenida. Tiene bastante acción. Y quizás funcione como estas películas de que se vuelvan de nicho. Pero no tanto en el pedo geekoso, sino en el pedo de películas de acción, ¿no? Como lo es Ay, ¿cómo se llama la película de Keanu Reeves? Me fue ahorita. John Wick. Ajá, como lo es John Wick o... por ahí hubo otra película también de acción de este mismo año. Se me fue. Bueno, más o menos. ¿Cómo se llama? La de Golden Circle. Ah, Kingsman. Kingsman, ajá. Que también... Pues son películas que tienen su nichito, ¿no? No, sí. Que la de Kingsman me sorprendió que rompió récords de taquilla, la de Kingsman 2. ¿Aquí en México? ¿En el mundo? ¿Algo que sí? Qué raro, no se hizo tan bien. No está tan chingona ni primer, la primera como que no tuvo gran... Yo ni sabía que había salido la primera, güey, hasta que... ¡Ah, oh, se secuela! Ajá, a mí se me hizo más... No tuvo gran pegue en general, pero de pronto como que a todo el mundo le gustó. Y cuando sacaron la 2, rompió taquilla. Yo me acuerdo, yo también, yo escuché de la primera también como un sleeping hit. A mí me dijeron, no manches, ¿viste Kingsman? Y yo, ¿qué chingados es eso? Uh-huh. Y me dicen, es que es una película muy buena que no causó mucho revuelo. Uh-huh. También se me hizo bien raro cuando dijeron, no, pues viene la secuela. Y le hicieron mucha promoción. Uh-huh. Y ya que la fui a ver, dije, pues sí está entretenida, pero tampoco se me hace que rompa ningún esquema. Se me hizo, con ese humor raro que tiene, se me hizo como ver una película de Robert Rodríguez. Uh-huh. Así como medio fuera de lugar. Bueno, nada más quisiera mencionar, yo también fui a ver la de Atómica. Y también porque me la vendieron precisamente así, como el Keanu Reeves con morra, el John Wick con una morra. Y yo dije, ah, qué bueno, y los trailers son muy buenos, hasta tienen Sweet Dreams de Eurythmics y todo, y dices, qué chingón, una película de acción en los 80s y todo de neón y todo el pedo. Sí se me hace una película buena, pero también se me hace una película muy ordinaria y un poquito aburrida, a mí. Uh-huh. Entonces dije, bueno, va, sí, es una morra que es toda badass, es una pinche espía soldado así súper mamona. Y sí, pues se va a Berlín a buscar la famosa lista, pero siento que pasa más pinche tiempo caminando en Berlín, así de... ¿Tienes la lista? No. ¿Tienes la lista? No. Y dándole vueltas al asunto de que si el profesor Javier es bueno o malo, y yo así, puta madre. ¡Puta madre! ¿Cómo se va a poner emocionante? Para mí se pone emocionante hasta el mero final, cuando es la plonosecuencia de la pelea en los departamentos, uh-huh, que no corta como 20 minutos... De una pelea larguísima, porque dices, ¡uh! Pinche acción chingona. Y ya después se acaba la película. Y dije, pues es como una película de acción de espías, de veras de los 80, pero pues que hasta ahí, ¿no? O sea, no. A mí en lo personal, sí se me hace bien hecha, pero no se me hace que proponga absolutamente nada. Nada nuevo. Y cuando al final te dicen, está basada en una novela gráfica. Yo dije, pues es otra de esos escritores de guiones que como nadie le compraba su guión, lo sacó en cómic, y como las películas ahorita de cómics mega maman, pues dijeron, esa, como Cowboys and Aliens. Uh-huh. A mí se me hizo como en esa onda. Cowboys and Aliens, qué mala película. Oh, está bien culera, güey. Sí, yo no me acordaba de eso. Qué bueno que momento para hablar de Cowboys and Aliens. Qué bueno que cuando fui a ver Cowboys and Aliens, realmente solo fui a ver... Caibosa a alguien para lo que dije en el podcast pasado, ¿no? Ir a cachondear a la vieja. Te viste cachondear a la vieja. Viste a mamasear. Sí, fui a mamasear. Y no te acuerdas ni de qué chingados trata la película. No, neta, no, güey. Solo me acuerdo que estaba mala y dije, ay, qué bueno que tragué vieja. Porque está bien pinche culera la película. Sí. Si hubiera estado buena y la vieja, yo venía a cachondear. Y tú. Hazte para allá, estoy viendo la película, está bien cabrón ese desmadre. Sí, no, sí. ¿Sabes sí. que Caibosa a Aliens es una mierda, güey? Sí, está bien culera. Está súper culera, pero bueno. Bueno, ¿tú recomiendas Atómica? Yo recomiendo Atómica, a mí sí me gustó, que es de esas películas que a lo mejor no causaron tanto revuelo, pero a mí en lo particular, como fan de películas de acción de los 80s, me gustó. Me gustó, se me hizo bastante entretenida, y no sé, me causó mucho feeling el personaje de Charlize Theron. Ajá, creo que estaba chido, pero siento que a mí me parece que no explotan mucho. Aparte, pues, se ve rica en varias escenas. Sí. Bueno, lo que sí no lo voy a negar, tiene muy buen soundtrack. Uh-huh. Hasta por ahí sale Cat People de David Bowie. ¿Sí? Porque David Bowie está en todos lados. Y bueno, el tráiler estaba bien chingón con Sweet Dreams. O sea, está bueno el soundtrack. No, y el vestuario se me hace bastante chido. Pues tiene razón. Todo ese aspecto de la ambientación y la foto es innegable que está hecho con buena calidad, ¿no? O sea, sí te sientes que estás en el pinche Europa en los 80. Sí. Así de, ah, cabrón. Porque como nosotros estábamos en Europa en los 80, pues me regresa esa pinche sensación, ¿no? Claro, ¿te acuerdas que estábamos ya en Europa? Nosotros tiramos el muro de Berlín, perra. A putazos. Y a patadas. Pops. Pops. O sea, pops. Yo agarré acá un martillo, pops, y la parte de su madre. Pops. Pops. Pero bueno, ok, yo les recomiendo eso. ¿Cuánto le das, pues? 7.5. Va. 7.5. Yo les doy un 8.5, entonces pues se queda como entre 8, más o menos. Ajá, ahí está, solar. Muy bien, entonces ya entramos al tema de la semana. La película del año, Justice League. Bueno, hay un chingo de comentarios, déjame te cuento, pero pues vamos a platicar un poquito de la película. Va. No, bueno, primero echa tus comentarios. ¡Ta madre, son un putero! Bueno, pues de una vez, échate unos cámara. Pocos. José Abraham Galindo Chávez nos dice: muy buena película, debí llevar pañal porque me mojé con algunas escenas. Saludinis. Sí. Ahorita sí, voy, sí, cosas ahí bien chingonas a lo largo de... Andrés Quesada nos dice: entretiene, pero como que el Batfleck se ve más que mamado, se veía gordo en los reshots. A rato sí se veía medio raro. Sí, sí se veía como gordo, extraño, ¿no? El güey. Bueno, Ernesto Poblete nos dice: tremenda película, valió la pena los años de espera. Pensé que lo más difícil iba a ser cómo traerían a Superman a la vida, y la respuesta estaba ahí todos estos años. Me gustó mucho el papel de Flash en un rol de Wally West de los 90. Wonder Woman le dio la firmeza al grupo. Ahí sí que firmes tienen las nalguitas. Y una personalidad badass del Aquaman junto con ingenuidad de Flash le daban un refresco al desarrollo de la historia. Y Los Anillos fue increíble. ¿Recuerdan esa película de televisión del 97 de la Liga? Doy gracias por la fortuna de vivir esos tiempos y poder disfrutar de estas películas. Madre, sí, esa película era de qué, de Hallmark o... ¿En la que salió el detective marciano? Ajá, está horrible. Estaba el detective marciano panzón ese. Creo que salía hielo y... Fuego. Fuego y hielo. Los pinches superhéroes piteros que no valían nada, ¿no? Es que era más bien como una adaptación de la Justice League International, de la época de JM de Matties, creo, y no me acuerdo qué más. Pero sí, no mames, estaba culerísimo. ¿No estaba Guy Garner en esa? Creo que sí. Guy Garner era linterna verde. Linterna. Luis Gabriel Zavala nos dice: muy buena movie, lo único que no me gustó fue el Flash tiene la actitud de chico bestia. Supongo que fue para que fuera de Patiño de Cyborg. Me hubiera gustado más que fuera más sobrado y arrogante como en la caricatura de la JLA y no medio cobarde. Pues estuvo raro, ¿no? Hay, como que hay varios puntos en el Flash que... De alguna manera... Sí, hace homenaje a algunos Flashes anteriores. Está un poco revuelto. Pero está, ajá. Pero es como que el más novato del equipo. Sí, o sea, sí. O el más novato que... Pues no está resentido. Porque Cyborg también es novato, pero él es como el novato emo. Ajá. Exacto. Entonces... Axton FK nos dice: quiero saludinis de la saga. ¡Saludinis! ¡Saludinis! Eso es todo. Y dice que le pareció muy buena la peli. Y David Neváez García dice: ¿podrían mandarle saludos a mi gran amigo Futuro Pérez? Sí, supongo. Sí, claro, Futuro Pérez, saludinis también, saludos, cabrón. A Futuro Pérez. Muy bien, entonces Justice League, empezamos con el tradicional... Con resumen. Resumen. Resúmeselas otra vez, amigo. Se las voy a resumir con estas tijeras. ¡Ah! No mames. Qué mal pedo, ¿no? A ver, rápido, la Liga de la Justicia. Empieza y acaba, fin, ¿no? No, ni más, no tan rápido. No. Vamos a hacerlo breve, ¿no? Ya saben, el mundo está en estado emo porque se murió Superman. En las anteriores películas estaba en estado emo porque estaba Superman. A huevo. O sea que este pinche universo no sabe ni cómo manejar sus pinches. Y funciona también porque así es el universo de deberes. Exactamente. Exacto, ¿no? O sea... Estaban tristes antes, están tristes ahora, ¿no? Entonces el mundo, no mames, se murió Superman. Güey, no les dio tiempo de convertirlo en esa figura inspiradora que decían, porque desde la película anterior y Man of Steel, todo el mundo le tenía miedo por superpoderoso. Sí, o sea, sí. Más que esperanza, el mono siempre inspiró miedo. Pero bueno, vamos a la trama. Ahora resulta que siempre los inspiró esperanza y que todo el mundo lo quería un chingo. Está muerto y el mundo pues está en modo emo, ¿no? Entonces Batman se da cuenta que algo está pasando y que hay unas pinches criaturitas que andan por ahí pululando que se alimentan literalmente de miedo. Estos pues no son más que parademons, ¿no? Estos pinches demonios que vienen de Apocalypse, que son como unos hombres bicho. Y pues no se tarda mucho en enterarse porque literalmente aparecen en la isla de las inmortales Amazonas. Pues los parademons con su jefe, el Steppenwolf. ¿No? El paso lobo, ¿no? Uno de los pinches ahí esbirros de Darkseid que se dedica a conquistar planetas. ¿Por qué? Chinga tu madre. Sí. Entonces el güey va con las Amazonas y les roba su caja madre que tenían ahí desde, como dicen, el inicio casi de los tiempos. Se roba la caja madre y pues la mamá de la Wonder Woman le avisa, ¿no? Neta, está empezando una invasión. Polita. Ajá, ponte trucha. Y dice, ah, cabrón. Es su tía, ¿no? No es su mamá. La tía es la que se muere. Sí, fue la tía. Es la que le regala su Game of Cards. Correcto. House of Cards. House of Cards. Tienes razón. Es la que se muere su tía. Perdón, Entonces dice, ah, qué mal pedo. A todo esto, ya va la Mujer Maravilla, le dice a Batman, güey, ¿qué crees? Ya empezó la invasión, es una invasión extraterrestre, vamos a valer madre. Y Batman dice, sí, ya me di cuenta. Vamos soy Batman, ya lo sabía. Soy Batman, vamos a meterle speed porque neta necesitamos juntar al equipo porque esto se va a poner cabrón. Te va a valer verga. Exacto, ¿no? Batman se va a buscar a Aquaman, a Flash, y la Mujer Maravilla trata de buscar a Cyborg. Y pues esto, todo, bueno, básicamente Cyborg y Aquaman le dicen, él no nos queremos juntar en su desmadre, nos vale pito la vida. Y Flash es el único que dice, no, sí, yo le entro, yo quiero desmadre, yo quiero acción, yo quiero aventuras, ¿no? Y amigos. Ay, qué bonito. Grandes aventuras con los panos, ¿verdad? Ajá. Aquaman y Cyborg pues ya deciden unirse a la fiesta cuando pues literalmente a Aquaman también le roban una caja madre que tenían ahí metida en Atlantis. Culo. Y Cyborg le raptan a su papá porque, como saben, y si vieron Batman Superman, pues Cyborg de hecho fue creado con el poder de las cajas madres, una caja madre que tienen los laboratorios STARS. Entonces el güey la toma y dice, no mamen, miren, este es la pinche caja madre. Y la neta, pues échenme la mano para salvar a los pinches científicos secuestrados, porque ahí está mi papá, ¿no? Sí, abuelo. La primera vez que se unen ya todos, así de, no, pues vamos. Hay un pijasello con el Steppenwolf. Hay así grandes... Lobo. Hay con Paso Lobo. Hay un gran desmadre, un gran pijasello. Y pues Batman ya después de todo este desmadre dice, no mames, está cabrón controlar este pinche equipo, pero... Lo necesitamos para salvar la Tierra, pero aparte tiene entre dudas, remordimientos y dice, bueno, ya que ya tenemos una caja madre que tiene literalmente poder para crear y destruir, pues ¿por qué no revivimos a Superman? Y así de, no mames, y si revive malo, no mames, hay que revivirlo, ¿no? Ahí se dividen las opiniones, ¿no? Y literalmente pues van y con las mismas naves kryptonianas que siguen ahí metidas en Metrópolis. Claro, claro, porque pues no, ¿dónde? ¿Dónde las pondrían? Ahí siguen. Hay que admitir que es una pinche nave gigantesca, güey. Y técnicamente no han pasado ni 2 años desde que se murió Superman. O desde que llegó el pinche naco ese del Zod. Entonces, por acá no es como que, ah, sí, ahorita lo limpiamos todo. Pues ya. Es más sencillo, digo, como país, poner una instalación militar ahí mismo para estudiarla en vez de moverla. Porque, pues, como ya se dan cuenta de los que entraron, está todavía activo, está funcional la chingadera. Entonces, pues sí, como que es más peligroso moverla. Esa sí también fue mi impresión. Sí, está complicado y sigue siendo una, pues una, facility, como dirías, Sí, una base militar. Una base militar. Ajá. Muy resguardada, sí, pero sí. Dicen, güey, vamos a rescatar vamos a salvar a Superman, vamos a revivirlo, ¿no? A huevo, a menos de que tuvieran un buitre de Homecoming y, pues, la chatarrería, ¿no? Sí, a huevo, la chatarrería. Ahí sí, ya la pues se roban el cadáver de Superman, tienen la caja madre y literalmente, pues sí, lo reviven, ¿no? Así, comic style, el güey regresa, tiene una pequeña peleita con ellos porque tiene amnesia. Y pues afortunadamente la que lo hace entrar en sus cabales pues es la nalga, ¿no? La Luisa Lane. Y dice, ah, sí, yo soy Superman. Y se van. Qué rica nalguita. Exacto. Y Batman así de, fuck, lo reviví para que nos ayudara a salvar la Tierra y pues nomás se va a pisar. Bueno, pues hice lo que pude, ¿no? Y estos pendejos pues no cuidan la Mother Box. Llega Paso Lobo y se la lleva. Y dicen, fuck. La cagamos. En una escena de lo más irrisoria y sacada de los superamigos. Sí. De, ah, sí, acabamos de ocuparla. Y es el objeto más importante. Ah, sí, déjala ahí tirada. No hay literalmente pedo. La dejan tirada y estos pendejos, fuck. Por estar peleando con el Superman, se nos fue el pedo y ya se la llevó. Entonces el güey ya tiene las 3 cajas madres. Y literalmente va a empezar una transformación de la Tierra, básicamente en Apocalipsis, para añadirlo a su imperio del mal. Yeah. Entonces, pues ya el Batman dice, ni pedo, vamos a partirnos de la madre. Paso Lobo puso su guarida maligna en un pueblito X en Rusia. Pues vamos a partirnos. ¿Por qué, güey? ¿Alguien le encontró la explicación? Sí, porque te decían que de esa manera no los podían encontrar por la radiación, porque era un lugar donde había habido también una explosión nuclear. Sí, recuerdo esa parte, pero no. Me perdí el momento en el que dijo que aquí estaba chido para que no me encontraran. No, ¿desde cuándo se volvió Paso Lobo un estratega? Se me veía medio pendejo. Supone que era general de las fuerzas de Apocalipsis. Pues sí, pero... Bueno, medio, y wey. Por eso parte ocupan a Cyborg, porque como el güey literalmente está creado con tecnología extraterrestre, es el único que puede identificar la energía de estas pendejadas y comunicarse con la tecnología extraterrestre, ¿no? Y le dicen, bueno, tú tienes que encontrar a este hijo de su puta madre. Y sí, lo descubren que está en una planta así, tipo Chernobyl, en Rusia, ¿no? Y dice, pues vamos para allá a partirnos la madre, ¿no? Ruski, my friend, Ruski. Lo cual, afortunadamente, pues nos lleva a otra súper chingona secuencia de acción en la que la liga, pues va a partir madres, ¿no? Así de, venimos a patear traseros. O que nos los pateen. Una de las dos. Y están todos ahí súper chingón partiendo madres, peleando contra Parademons, así, muy buena secuencia, así, pura puta pinche acción. Pero como el Steppenwolf está mamalón, aunque le están poniendo su chinga, pues también se los está chingando y dicen, puta, ya nos va a coger este güey. churrazo de la vida. Afortunadamente ya llega Superman que dice, bueno, ya recuperé mis memorias, recuperé mi traje. Ya pisé a huevo. Y vengo a verle el culo a la Wonder Woman. A momento, ¿no? Y vengo a madrearme gente. Entonces, sí. Como el güey está súper OP en este universo. Pues en su universo igual. Ajá, pues literalmente ayuda ahí a salvar gente. Termina de chingarse al Paso Lobo. Logran separar las pinches cajitas para evitar la destrucción de la Tierra. Y Paso Lobo pues tiene que huir otra vez al pinche exilio. Porque según esto creo que ni en Apocalipsis estaba. Y todos se quedan en un mood muy happy, ¿no? Así de... ¡No mames! ¡Salvamos el mundo, güey! Somos bien paiques. Superman regresó, todos nos juntamos, somos la liga, partimos madres. Y literalmente acaba en una onda así como tipo como una hippie de... Güey, hay esperanza, los colores del mundo se saturaron, ya no estamos en pura escala de gris. Y todos vamos a pelear contra el mal. Porque es Liga de la Justicia, ¿no? Hashtag. Y luego pues viene la super escena postcréditos en la que el Lex Luthor... interpretado nuevamente por el güey de la red social, se escapa de la cárcel y llama a Deathstroke Terminator. A huevo. Wade Wilson. Ajá, al Deathstroke Terminator, por si no entiende nuestro inside joke, que es interpretado por John Mangolino, quien fuera Flash Gordon en las películas de Spider-Man de Sam Raimi. Sí. Y le dice, ¿qué pedo, pinche Luthor? Y Luthor le dice, güey, no mames, regresó Superman, este pedo se está poniendo muy caliente. Y el pedo está caliente. ¡En caliente! Yo quiero hacer también equipo. Exacto, ¿no? Si estos güeyes se juntaron, pues vamos a juntarnos nosotros también y hacer una liga de la maldad. ¿Tú ya, amigo? Sí. ¿No eres la Liga de la Injusticia o el Sindicato del Crimen? ¿Tampoco? No. No, el Sindicato del Crimen es de otra tierra. Pues a mí me gusta cómo suena. Sí. Bueno, y el punto es que ahí se acaba la película, ¿no? Todos felices, todos en su nuevo status quo de, bueno, regresamos a nuestro pedo de ser superhéroes todos. Y los todos malos se van a juntar en una liga maligna. Así es. Pura pinche acción. Va. Sí, ¿no? Efectivamente. That's pretty much it, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, puntos a favor de liga y después nos echamos uno negativo. El Dr. Hill. Yo tengo muchos negativos, la neta. A ver, pero uno chingón positivo que digas. Positivo, la neta, me gustó mucho la forma en la que fueron presentándolos poco a poco. A pesar de que ya habías conocido a varios, te recordaron por qué los hacen chingones cada uno, pues, mostrando sus puntos más fuertes. Me encantó ver a Batman pues, callejeando, ¿no? Obviamente, las pinches, en la gárgola. Bueno, no era una gárgola, era como una muerte, ¿no? ¿Cuál? La estatua, güey. Cuando la pinche escena de entrada, güey. Cuando agarra al pinche raterito y atrapa al parademonio, güey. Pues sí. Se vio muy... está como gárgola el vato. Sí, sí, sí. Sí. Pues se ve muy al estilo de esa madre de los pinches cómics de Batman series animadas también. O sea, funciona muy bien. Algo que había discutido igual con el Necro es que en lo personal el Ben Affleck le queda muy bien de Batman. Digo, yo sufría... Yo también pienso eso, Yo sufría que al principio cuando estaba haciendo el cast, no mames, la van a cagar la chingada, pero pues no, viéndolo, pues le queda bien chingón de Batman, sí, le funciona bien. Siento que es uno de los trajes a lo mejor más sencillos, ajá, pero también más reconocibles de Batman. O sea, sí, el que no sea totalmente negro, el que no sea tan mecánico, tan armadura... A mí me gusta... Y que no tenga batipezones. Ayuda mucho. Y yo siento que Affleck, en general, sí tiene el concepto físico de Batman. O sea, es un millonario good looking. Uh-huh. Está medio viejito en esta serie. Ya está ruco, exacto. En esta historia. Y se ve tosco. O sea, cuando está peleando como Batman, se ve ya tosco. Y da mucho ese aspecto de Dark Knight Returns. Sí. Que pues, ha conservado durante las dos películas que ha salido de Batman. Entonces, bueno, tres si contamos Suicide Squad. Sí, sí. De ese punto fuerte, la neta, la pinche Gal Gadot, le ha funcionado muy bien la mamacita como Wonder Woman con sus calzoncitos bien apretaditos. ¡Ay, qué rico! Ahí sí, saludos a la Logan. Sí. Y sus calzoncitos bien apretaditos. Saludos a la Logan. Y a la mamá de la Logan. Sí. La neta, como ya habíamos la otra vez, que vamos retomando otra vez lo mismo, la actriz está muy guapa, funciona muy bien, tiene un traserazo bien sabroso y no, le no queda muy bien. No tiene nalgas, güey. En esta película sí noté que no tiene nalgas. Sí, solo le aprietan mucho la ropa para que se le vea. O sea, a lo mejor, güey, pero funciona. Sí. No, o sea, eso sí está, de arriba sí está bien plana, ahí sí. No, pues también de abajo. Métate que sí. Pero está bien bonita. Yo no se la sacaba a ella para metérsela a alguno de ustedes, eso seguro. Me encanta su frase del Necro. Siempre usa esa frase para... Bueno, a fin de cuentas funciona muy bien como Wonder Woman. Sí le da como que ese toque inspirador y un poquito más serio y más de unión al pinche equipo. Y también de cohesión, ¿no? O sea, de que es más tierna, comillas, linda, comillas, tranquilizando al resto de los pinches usuarios del equipo, ¿no? Sí. Aparte que la más vieja. Sí. By fucking far, ¿no? Sí, por supuesto. Sin pedos. Tú, Necro, algo positivo y ahorita despotricamos con lo negativo. Algo positivo de la película, pues yo creo que la fotografía está muy bien realizada, está muy chingona. Ay, si soy fotógrafo voy a lavar la fotografía. No, pero seamos sinceros, por ejemplo... Es un puto fuerte de Snyder, ¿no? Siempre. Ajá. Sí, por ejemplo, sí. Seamos sinceros, en Thor Ragnarok no, la fotografía no es su fuerte, la neta es que no. Aquí está muy bien manejada, por ejemplo, como dice el Dr. Hill, desde el principio es donde sale el Batman, ahí en el edificio para capturar a este pinche ladronzuelo. Incluso no sé si lo notaron, pero cuando el ladronzuelo está saliendo, se ve el reflejo del Batman en la ventana y solo se ve unos cuantos segundos, ¿no? No, sí. Ajá, y cuando Wonder Woman está arriba de la estatua esta como de... La justicia. De la justicia, ajá. Del desmadre dentro del pinche pueblito pitero de... Los rusos. De los rusos, o sea, todo en general está muy bien logrado. Entonces yo creo que la fotografía es como su fuerte de la película. Y aparte de que ya no hicieron tan pinche gris todo el desmadre, ya le metieron más colorcito, sobre todo. Yo creo que lo tenían que hacer notar porque pues Wonder Woman pues tiene los colores rojos y azul, Flash está en rojo, que se viera también que Aquaman venía como con verdecito. Entonces sí, yo creo que sí era necesario. Verdecito, anaranjadito. Que se notara cada uno de ellos. Uh-huh. Para que no hubiera tanto ese pedo, ¿no? De ay, es que todos se ven grises como si tuvieran como armadura grises, como en Los Hombres X en la película que todos vestían de negro. No digo que no había pedo en la película de Hombres X, o sea, se entendió por qué, pero aquí yo creo que sí quisieron darle ese motivo, ¿no? Porque en Avengers pues sí notas a cada uno sin pedos, ¿no? Capitán Azul, el Hulk verde, el Iron Man rojo con dorado, ¿no? Entonces aquí también... El puto Hawkeye morado. Sí, aquí tenían que hacerlo notar para que todos sus héroes no se vieran similares. A mí lo que me gustó fue, como dicen, la paleta de colores, pero ¿sabes qué? Que fue paulatina. O sea, yo noté que aún muchos personajes y muchos colores estaban muy oscuros cuando inició la película. Ajá. Pero de alguna manera, desde el momento en que revive Superman y que tiene como que sus primeras apariciones ya en traje, se nota inmediatamente que amplían, como que meten todo la luz. Y si me dejas decir, es la primera vez que se ve tan claro. Ahora sí se ve muy vivo el color del traje de Superman. Cuando llega su primera escena, se ve bien azulito, brillante. No se vio así ni siquiera en Man of Steel. O sea, Man of Steel es súper gris. Es súper gris. Pero también eso refleja el cambio de Superman. Como que Superman ya regresa y en vez de sentirse como el extraño, el paria en este mundo, dice: güey, soy el héroe. Y dos, estoy vivo, voy a pinches disfrutar la vida. Y como que eso cambia mucho. Porque por primera vez vemos a un Superman más de cómic. Sí. O sea, el Superman más feliz, más sonriente, haciendo chistes, cosa que no hizo en su propia película y que no hizo en Batman vs Superman. Es correcto. Entonces me gustó mucho ese cambio. Es que Batman ve Superman, sí, es súper oscuro, una oscura, una oscura. Y de repente cuando vemos ese cambio, empiezo a notar qué bonito se ve el color del traje de Superman, qué bien se ve el cambio de color de Wonder Woman. Todos empiezan a tener colores más brillantes y hasta ves el gris en el traje de Batman, güey. Uh-huh. Entonces eso me gustó, que hubo un cambio. La liga salió de ser como que una historia muy oscura a salir así como que, güey, ya somos felices, ya chingamos, ¿no? Salvamos al mundo y vamos a sonreír y a descansar tantito. Y eso pues es un poquito cosa que creo que no pasó realmente en Vengadores, ¿no? O sea, como que salieron así: ay, ya la libramos, vámonos a chingar a nuestra madre. Sí, vamos por un shawarma. Ajá, maldad, algo positivo. No, estaba viendo aquí las pinches fotos. Sí, güey, es casi negro el traje en Man of Steel. Sí, es casi negro el pinche traje, ¿no? Supongo que... Ay, bueno, es que a mí también me gustó un chingo la película. Me imagino que también va a haber quien se queje y se van a quejar un chingo. Ahorita voy. Pinches gentes mamonas. Perdón. Quieras o no, es innegable, güey. O sea, ya descaradamente dicen, pues ya vamos a robarnos el pinche tono, ¿no? Entonces, quieres o no, la película es mucho más ligera. Sí. Está mucho más cargada de comedia. Mucho más sencilla. Entonces, y la historia también es súper sencilla y no le dan tantas vueltas. Eso me gusta, porque quieres o no, también en Batman Superman, la historia era Batman desconfía de Superman y se lo quiere chingar. Y le dan un chingo de vueltas al asunto. Un chingo de vueltas. Que el morro ese que sale en el juicio, que la Wonder Woman. O sea, la historia es muy complicada, ¿no? Ajá. Y aquí es al grano. ¡Güey, viene un puto extraterrestre! Necesitamos a alguien más fuerte que el que nos va a poner en la madre. Y ajá, que tengamos chance de que la libremos. Tenemos que reventarlo, ¿no? Ah, ok, va. O sea, es una historia sencilla. Es una historia clásica de cómic. O sea, no hay que grandes interpretaciones políticas y lo que quieras. Que se agradece en otro momento. Claro. Entonces ahorita el hecho de, güey, viene un malo extraterrestre. Malo, vamos malo a juntarnos, porque somos héroes, a partir madres. Y afortunadamente la película lleva esa tónica como muy ligera y muy agradable de qué bueno que vengo a ver una pinche historia de aventuras y ya. Que es mucho lo que hace, quieras o no, pues Marvel, ¿no? O sea, sí, es muy ligero. Entonces hay gente que dice, no, es que se quejan todo. Es muy oscura, se quejan. Es muy alegre, se quejan. Entonces yo digo, güey, a mí sí me gusta. Además, la Liga de la Justicia es el grupo de superhéroes por autonomacia, ¿no? Entonces a mí me gusta eso, ¿no? Me gusta ese tono cómico que lleva, que la hace muy llevadera y que está muy agradable. De mi parte, así, algo que me gusta mucho, eso, ¿no? El tono que es mucho menos solemne. Sí, sí, sí. Bueno, sí, de los pinches películas tan oscuras y tan, ay, todos estamos mal y estoy deprimido porque Marta y todas esas mamadas, pues sí, ¿no? Sí está de la mierda. Y este se va ya como que un poquito más al día a día, digámosle. A pesar de que se nos viene la pinche amenaza intergaláctica super mamona que les ponen la madre de dos putazos a la mayoría. ¿Con cuántas pinches amazonas barrió, güey? Sí, estaba cabrón. O sea, no mames. Esa escena de las amazonas a mí me fascinó. La las neta, amazonas. Está muy bien hecha la pinche película, ¿no? En ese aspecto. A ver, Dr. Hill, ¿ya que quieres empezar con algo que no te haya gustado? Todo lo demás. Pues sí, hay muchas cosas. Mire, una cosa que habíamos notado y que habíamos discutido ahí precisamente saliendo del cine es que estaba muy rebajadito el CGI, ¿sí? Hay momentos en los que el CGI se ve hecho a la carrerita o no tan hecho con amor, como en otras películas, no tan impresionante, sí se notan mucho los modelos extras, ¿no? Incluso en algunas escenas del bigote del Superman, yo sí lo noté, o sea, sí lo vi, dije, güey, se ve raro la jeta del Superman. O sea, digo, aparte su pendejada del actor de, ay, no me puedo quitar el bigote porque estoy rodando otra película. Creo que la primera escena, cuando los chavitos lo están grabando para el podcast, ahí es clarísimo que tiene... Ajá, el retoque, la jeta. Ay, sí, no lo noté, ¿eh? No mames, se notó. Y estuve como que esmerándome según un poquito, no sí, demasiado, sí, claro, en notarlo. Pero no me dio el César Romerazo. Sí, bueno, tampoco pues, es algo así súper indispensable, ¿no? Pero hay otras escenas en la... Por ejemplo, ya la secuencia final en este pueblo ruso. Pues, sí se ve sobresaturado, mal pedo, ¿no? No sé si habían visto los trailers previos, trailers antes. Era otro lugar prácticamente. Era el cielo era azul, se veía diferente totalmente el pueblo. No estaban todas estas construcciones extrañas que generaba la caja madre. Entonces, pues no sé, digo, para empezar, la secuencia era azul, ya que era roja. Obviamente, pues yo me imagino que tratando de evocar un poquito a Apocalypse, ¿no? Yo pienso que va por ahí la cosa. La idea era que se parecía a Apocalypse. Entre eso, o no sé si quisieran emular Crisis en las Tierras Infinitas, la última que hubo, que todo era rojo también. En el cómic. Lo que pasa es que pasa... El cambio es cuando inicia la invasión de Steppenwolf. Ajá. Y que las tres cajas madre, el cielo se vuelve rojo en ese pueblo. Ajá. Y cuando ya por fin las separan, se ve cómo se cae el domo. Sí, sí, sí. Y se vuelve todo azul. No, ya que se cayó el domo, aún seguía rojo. No, sí, no. Sí, porque siguió todavía. No, se ve el cambio que se da inmediatamente, como que hasta parece como que amanece. Sí, eso sí se ve. Sí. Bueno, ya es una cuestión de psicología del color, ¿no? Sí. O sea, eso ya lo sabemos, lo que dice el Graf, la película al principio es súper desaturada y después pues ya es así. Ahí te van los colores primarios, puto, ¿no? Y sin pedos, sí, ¿no? Pinche traje súper azul. A ver, Necro, algo que te haya parecido así no tan chido. Algo no tan chido. Ay, pues obviamente todo lo que la caga en las películas de DC, las escenas de Luisa Lane. No mames, Luisa Lane la mamada, güey. Puta, cómo son malas, güey. Mira, en este ya no se notó tanto, porque salió Menitos, que gracias a Dios se agradece que no pongan tanto a Luis Alain, porque puta, ¿cómo la escriben mal, güey? Neta, no tengo nada contra la actriz, no tengo nada contra el personaje porque me cae bien Luis Alain. Pero, güey, otra vez, llega Batman y dice, no, saca las armas grandes, que ya se veía venir, aunque desde mi parecer pensé que también iba a traer a Marta, ¿no? Ajá. Pero yo creo que lo evitaron por los chistes de Marta. Pero bueno, ok, sale Luis Alain. ¿Y qué hace? ¿Se acuerdan qué hace? Pues le dice que se vayan. Pues que se vayan a coger. ¡No! ¡Grita! ¡Clark! ¡Clark! ¡Soy yo, Clark! ¡Güey! ¡Hay cuatro policías allá atrás! ¡Chingas sí. a tu madre, güey! ¡Güey! En este pinche universo las identidades secretas ya valieron pito, güey. ¡No, no mames, güey! En no, este universo sí no. se nota que la de Superman vale pito. O sea, en la primer película, ¿qué hizo? ¡Clark! ¡Clark! ¿Y qué había atrás de ella? Policías. No mames, güey. No mames, Luis Alain. Neta, chinga tu madre. En la segunda película, ¿qué hizo? ¡Clark! ¡Clark! Y civiles bueno, allá al lado. Bueno. ¡Chinga tu madre, Luis Alain! Neta, chinga tu madre, güey. Eso para mí se me hace pero, como pues, de lo peorcito. Pero ya eres un alga, güey. No, ay, sí, y revivió, no pero, mames. No, wey. Discúlpame, pero en la serie animada y en y en los cómics. Era más inteligente. Siempre es. Clark, Superman. Clark, no sé qué. Y luego ya, como está como Superman, oh, Superman, ¿cómo estás? ¿No? O sea, no es pendeja Luisa Lane. Luisa Lane es, no. Es una mujer muy pinche lista. Así que ella sí muy es. Astuta. Ella sí es la verdadera ícono de la única y diferente y aguerrida independiente. A diferencia de todas las pendejas que creen que es Harley Quinn. Y y mira que yo soy fan de Harley Quinn. Y mira que sí es la original, porque ajá. así era en el 38, güey. O sea, los primeros aquí, cómics. Exactamente. Y aquí la Perdón. Y aquí la vuelven. Ya, quita eso. Ya sí, pues lo estoy quitando. Y aquí con Wix puedes hacer tu propio página web. Aquí la vuelven precisamente ¿Neto? Todo lo contrario. ¿Yo solo? O sea, como quieren hacer precisamente a Harley Quinn a la de huevo de ay, es única y detergente. Aquí vuelven a pinche. ¿Qué detergente? Vuelven a pinche Luisa Lane. Lo contrario, güey, de ser. La guerrilla independiente chingona, con actitud ruda, que no se deja, que busca una nota así le cueste la pinche vida y una pierna. Aquí es, Superman, pues voy a escribir de gatos. Chinga tu madre, tú no eres Luisa Lane, bueno, eres una pinche pendeja que güey, sale la ahí. Luisa Lane de este pinche universo. Pues sí, güey, pero a mí mira, en particular mí... siempre se me han hecho muy mal escritas las líneas. De esa y escenas de, Luis, de esa Luisa Lane. Mira, a mí me gustó mucho Man of Steel. O sea, a mí sí me gustaba cómo entraba la dinámica. Man of Steel a mí se me hace una película equisona, la neta. Excepto quizás por la escena de las peleas con Zod. Y curiosamente cuando Luisa Lane, ¿cómo se llama? Interactúa con Jor-El. Esas partes me gustan mucho. Pero sí estoy de acuerdo, tienes razón, que desde la... A mí desde la anterior... Y creo que sí concuerdo contigo, Nicole. Sí siento que le bajaron un poquito de huevos porque... Sí, ¿no? Precisamente se muere su nalga y la morra pues ya como que se apaga, ¿no? O sea, sí, sí, sí rebajaron la imagen y el rol poderoso del personaje. Quizás se quedaron casados con la idea de que como era un personaje muy viejo, pues le estaban haciendo un homenaje siendo muy sumisa, ¿no? Y sí, creo que eso sí está muy pinchón. ¡Sí! Maldad, algo negativo. Algo negativo. Ahorita tenía un par de cositas, hay algo que sí, no voy a negar, no me gustó mucho. Yo imagino que obviamente el hacer la película debe haber sido un puto infierno. Sí. Para empezar, ahorita estamos diciendo esto de que el CGI es medio malón. Es medio malón. Sí. Y eso que la película es de las películas más caras del mundo. Costó 300 millones de dólares. Tiene un presupuesto súper caro. Bueno. Lo produjeron en México. Entonces, ahí también le pasó a Marvel con Ragnarok el pinche ojo salido de bueno que le sacaron al Thor también se ve como pinche maquillaje de que cuando lo tiene que te venden en el Aurora sí Halloween. Cuando lo tienen reventado sí de hecho yo nunca he visto que hagan un buen maquillaje cuando le sacan a alguien un ojo ni en películas Robert Rodríguez ni en esta ni en un chingo siempre que veo que a alguien le sacan el ojo parece que le echaron mole y se ve bien chafa sí. Bueno aparte de eso a lo que voy es está bien el CGI quizás no es tan bueno. Y la película es muy cara. Yo me imagino que entre el tiempo que estuvo en producción, todas las broncas que estuvo echando el Batfleck, de que ya me voy, que sí me voy, que no me voy. Luego, la muerte de la hija de Zack Snyder, que entró al quite el Josh Whedon. Que quieras o no, la crítica ha hecho pedazos a todas las películas de DC, excepto a Wonder Woman. Es la única que les gustó. Porque es de mujeres. Entonces yo creo que a todos les ha de haber dado ya hipertensión y diabetes en las pinches oficinas de DC, de las películas. De puta madre. Tiene que quedar bien esta película. Y entre reshoots y eso, yo siento que le cortaron algunas cuestiones de continuidad. Entonces, por ejemplo, lo que no me gusta es precisamente que no se siente, o al menos yo no siento como que esa gran amenaza tan cabrona, porque aparte nunca veo gente en la película. Ajá, sí. O incluso cuando van a en Rusia, nomás se enfocan en la pinche familia. Y se ve cuando se suben al carro que por ahí anda corriendo, o sea, gente. Unos pasitos y unos gritos y a la vez. Luego cuando Superman se lleva a la casita, pues tampoco ves que esté habitado. O sea, no. Digo, güey, o sea, ¿sabes? Aquí la Liga de la Justicia se está matando por salvar a cuatro personas, o sea, la familia esa rusa. No se ve esa reacción del mundo, o sea, entonces es casi como si como es que correcto. Como que están viviendo su vida y es me recuerda a esa historia de la más grande historia jamás contada en la que Booster Gold tiene que evitar que un hoyo negro se coma al mundo y nadie se entera. ¿Sabes? En ese punto una corrección ahí, que creo que esa es una historia que fue más el estilo de lo que debió ser una historia de Suicide Squad. O sea, porque sí. Suicide Squad, lo que ellos tienen que resolver son los problemas antes de que alguien siquiera los note. Y mientras que Suicide Squad en la película tuvo que resolver un problema donde todo mundo estuvo ahí metido y todo mundo vio el desmadre. Y en Justice League, ahí sí... ¿Y sabes por qué creo que hicieron eso de meterlos en el pueblo abandonado? Por las quejas que hubo en su momento de que en Superman Man of Steel de seguro habían muerto un chingo de personas, bueno, y a nadie le importó. Bueno, que quieras o no, justifica la trama de Batman Superman, que te dicen, güey, por la pelea esta mataste un chingo de gente. Entonces tenemos que controlarte, ¿no? O sea, le piden a Superman que rinda testimonio. Y aquí es de... No, salvamos a todo el mundo, ¿no? Pero de nuevo, parece que es una historia que nadie se enteró que pasó. E incluso al final destruyen el pueblo, pero ¡ah, magia! Se vuelve una tierra súper fértil con la ayuda de la caja madre. Entonces nadie se va a quejar de del desmadre. Yo me estaba imaginando que todos morían de una alergia o una enfermedad desconocida por lo que crecía ahí. Posiblemente, ¿no? Pero son plantas buenas porque son extraterrestres, ¿no? Sí, porque son lindas. Entonces eso sí se me hizo como raro, que como que nadie se enteró de que pasó el desmadre. No, sí. Había, no estaba esa reacción de la gente. Sí, sí, sí, a diferencia de, por ejemplo, en Avengers, cuando ves que están atacando Nueva York y ves a la gente correr. Se ven los policías así, ay, los bomberos, así superheroicos y todo así, la gente. Pero ahí sí se me hace como doble cara de la crítica y de los fans, decir, ah, bueno, en Man of Steel sí nos vamos a quejar de que de seguro murió mucha gente, pero nadie se pregunta cuánta gente se murió en Vengadores. Entonces, bueno... Por mi lado, algo negativo que no... Algo que no me gustó tanto de Justice League fue Steppenwolf. Pasó lobo. Visualmente. O sea, sí me cae bien que era un mamalón y que le partía madres pero y tenía pinche, su ejército. Pero era un pinche villano de cartón, güey. El problema es que también visualmente no le ayudó eso. O sea, era un villano muy sencillo, tan sencillo como fue Loki en Vengadores o como fue Obadiah Stane o como quieras. Era soy malo porque soy muy malo. Que claro, viene de un mundo que oficialmente es prácticamente es el infierno. Sí, o sea, Eso te podría advertir también porque podría ser tan plano. Pero pues le faltó desarrollo. Virtualmente tengo que admitir que entre las quejas principales del CGI, el mayor problema del CGI fue que Steppenwolf fuera 100% CGI. O sea, le faltó un actor. Digo, no había necesidad de que Steppenwolf... ¿No hicieron un actor? No, pues es CGI. Todo, o sea, todo pero pues no le pusieron un proceso. Pero captura de pantalla, eso supongo que... Un actor de doblaje mínimo. Y capturaron a lo mejor su cara mientras se movía al hablar. Pero, o sea, no veo la necesidad de que tuviera que ser grande. O sea, que tuviera que ser un tipo de 2 metros y medio, 3 metros. Bueno, hubieron como 3 chistes de que estaba muy alto. Ajá, pero no era necesario. Nada más. O sea, no, sí, claro, claro. Nunca se ha declarado ni que... Ah, no es cierto, los nuevos dioses son más grandes. Sí, los nuevos dioses son más grandes. Nada más que se reducen de tamaño, ¿no? Cuando viajan a la Tierra. No me acuerdo en dónde vi eso. En un cómic, seguramente. De la Legión o de los nuevos dioses, incluso. Tiene que ser algo de los nuevos dioses o algo, pero sí me acuerdo, tienes razón, que en algún momento dijeron eso del tamaño. Creo que en Justice League Unlimited. Alguien dígame si en qué fue. Ahí en los comentarios, por favor, en los comentarios cuando lo publiquemos. Sí, sí, sí. Pero eso sí, no me gustó mucho. Bueno, la verdad también el pinche el diseño no estaba muy muy sesudo, estaba muy genérico, güey. Es que realmente es un personaje tan viejo y tan poco conocido. ¿El Paso Lobo? El Paso Lobo, que creo que no ha sido usado en años, entonces... ¿Sabes qué? Se me hacía más impresionante el diseño de la escena cortada de Batman Superman, cuando sale ahí en el lago de sangre con Lex Luthor. Ese diseño se me hacía más interesante. Se me hizo raro que ahorita que sale ni se parece, excepto por los por cuernos. La forma de los cuernos. Los cachos. Porque tenía unos cachos largos. Pues Steppenwolf estuvo ahorita en la tanda de Earth 2. También fue el primero que entró en avanzada durante Bat Superman series animadas desde Apocalypse. ¿Sí? Soy honesto, yo ni lo conocía. Yo pero le decía al Necro, ¿y a poco sí salió? No siempre tenía esos cuernos. Steppenwolf, cuando sale a buscar a Superman, Batman series animadas, tiene un sombrero como de Robin Hood. No mames, ¿ese es Steppenwolf? Es Steppenwolf. Mira. No mames. Sí, me conoce, güey. Yo nada más por ahí vi, revisé unas imágenes donde estaba hablando con su madre, literalmente, que es... ¿Cómo se llama la pinche vieja? La Granny Goddess. Ah, no, no es la Granny Goddess. ¿No la viejita? No, es otra vieja. Es otra vieja. ¿Big Barda? No, que se supone que la explicación que estaba leyendo, que por lo que le decía la caja madre, madre, aparte de que son las cajas madres, que se supone que ahí, por ahí en un cómic, la que es su madre, que se me olvidó ahorita su puto nombre, de Steppenwolf, se fusionó su esencia con la caja madre. Entonces por eso le habla como madre. Pasa con algunos personajes, pueden llegar a ser... Así que las cajas madre, pues, en lo que se te hinche el huevo el día de tu historia, ¿no? Sí. ¿Los iPods de los dioses? Pues así lo declararon unos muchos años, como un iPod de los dioses, porque hace... No, entonces, esas cajas madre son gigantescas, las cajas madre normalmente son del tamaño de un iPod, o sea, son una cosita que... Sí, las del cómic, sí. O sea, como las que traía, siempre trae la suya, prácticamente cada nuevo dios trae una. Trae una. En el cinturón, básicamente. En el cinturón, Orión lo trae aquí en el hombrito, sí. Todo mundo trae una caja madre. ¡No mames! Pinche Darkseid trae su control remoto, ¿qué es esa madre? Va a llegar el Orión, cabrón. Seguramente. Mira, algo que a mí, retomando y despotricando un poquito, es ver a Batman tan desbatmatizado. verlo tan humano. O sea, sí, obviamente, lo comparas con dioses en los que está peleando a un lado y pues sí, se hace notorio que obviamente es un pinche humanito, ¿no? Que sufre de dolor de espalda y que todo mundo va y sí, súper heroico, súper cabrón, súper poderoso y el güey ahí con trabajos. Y respira el culero llegando. No mames, ya llegué, espérenme, yo también poso. No mames. Con dolor de caballo. Con dolor de caballo, exactamente. Eso. Y obviamente que le bajaron mucho, mucho, mucho de huevos a su pues a sus wits, a su astucia del cabrón. O sea, era de sí, vamos a hacer esto super cabrón. La va a capturar. Ah, pero ya no sé. Oye, Mujer Maravilla, ¿tú no sabes qué pedo con esas cajas? ¿Tú no sabes qué tienen adentro? Así de, ok, pues tú ya deberías de saber, Batman, o sea... Eres Batman, ¿no? Batman, exactamente, ¿no? Y pues a lo mejor te creo que te dé un sermoncito, Alfred, pues porque pues, te crió desde escuincle, ¿no? Pero pues el pinche Aquaman, ¿qué es dándote un sermón, güey? Todos los otros güeyes así, pues no. Es igual la escena en la que llega Superman y se le hace de pedo a Batman, digo, pues era lo más obvio del mundo que iba a suceder. Pero ahí como que verse retorciendo a Batman en el piso así de ¡ay, me muero! Y lo que decías de la escena de que ¡mi amor! Y se oye el putazo de Batman ahí. Sí me queda así como que ¡güey, ese no es Batman! O sea, para de mamar. O sea, sí estaría muriendo y estaría con una pinche vaso reventado, el hígado perforado, pero pues ahí estaría posando entre las sombras todavía así con su cara de maloso, ¿no? Y otro momento que también me pareció más humorístico que otra cosa fue cuando regresa o llega Superman a salvarlos o a echarles la mano. Y la pinche cara de Batman de ¡ay, no mames! ¡Ya llegó Superman, güey! ¡Ah, eso no mames! Sí ¡chinga no me... tu madre! Eso güey. Sí no me gustó porque literalmente al Batman se le acaba la pistola. Sí. Y no sabe qué hacer. Y dices, güey, eres Batman. O sea, claro que sabes qué hacer. Claro. Algo vas a hacer. Le vas a aventar más de esas pinches bombitas, lo que tú quieras. Y el güey literalmente no sabe qué hacer. Hasta que llega, o sea, si fuera Batman, yo imagino que hubiera dicho, pues ni pedo. Pues va, sí. Se le pone al Steppenwolf enfrente así de, a ver, puto, si me vas a matar, pues mátame una pinche vez. Claro. Y ya, cuando el Steppenwolf le vaya a soltar el vergazo. Ya llega Superman. Llega Superman. ¿Y hace de pedo? Y hasta no toques a mi viejo. Exacto, ¿no? Pero el hecho de que no sepa ni qué hacer sí le resta mucho peso a Batman como Batman, ¿no? Ay, me divierte el concepto, porque también todo el mundo se queja cuando Batman tiene todas las respuestas. No, yo tampoco. O sea, Batman, claro que debe tener todas las respuestas. Claro, yo no sé quién se queje, pero quien se queje es que nunca ha leído Batman y es un tonto. No, es que ha leído mucho Batman de los 2000s. Ahí sí. Bueno, y más Batman siendo tan ruco como es el Batman de ahorita, ¿no? Que ya es un Batman literalmente post Dark Knight Returns, que este pinche universo DC tiene una continuidad medio rara, pero ahí está, ¿no? El güey sigue partiendo madres, aunque está viejito. Yo creo que le faltó su baticintura. Sí, es correcto. Ajá, así como... Bueno, o sea, no me refiero así a tener su pinche cinturón amarillote ahí. O sea, lo podías haber hecho como quisieras. O sí, sí siento que le faltó como esos artilugios clásicos de Batman. Cosa rara, ¿no? Batman se pelea con Superman en la película pasada y el güey hace un chingo de investigación, se hace sus bombitas, tiene su lanza, se pone una puta armadura. Está bien. Aquí también se pone una armadura cuando van a pelear contra Steppenwolf, que es una versión como light, es un trajecito de los juegos de Rocksteady. Sí, sí. Está bien, pero pues también como que hubiera justificado que se pusiera algo más cabrón, ¿no? Pues para que llegara con más cosas, digo, su Nightcrawler, que es que esperaba que llegara un hombre X ahí. Pues sí llegó y obviamente con lo limitado, digamos, que un humano podría ser un puto tanque, se llevó a una batalla, lo cual está chido. Pero, pues ¿qué más, no? O sea, bueno, eres Batman, eres the freaking Batman. Bueno, eso a mí en lo personal sí me gusta, porque, de nuevo, o sea, en Batman Superman, incluso cuando ya están hablando con Doomsday, Batman no hace básicamente nada más que meter las manitas, ¿no? Sí, sí. Y dices, está bien, porque estos güeyes están a un pinche nivel bien mamón. Al menos aquí, a pesar de que quedaba bien claro que los otros güeyes estaban súper overpower, el güey tampoco se quedaba tampoco. No, se dedicó a chingarse para demonios. O sea, el güey dice, bueno, yo estoy peleando con estos güeyes, yo les estoy dando todos los pinches recursos. O sea, tenemos aquí la pinche baticueva, sale con el Night Crawler. ¿O era Nightstalker? No, Nightcrawler, sí era Nightcrawler. El Nightcrawler, o sea, y el güey ahí pues le entran los vergazos con el pinche step. O sea, hasta eso subió un poco de nivel su juego y dice, bueno, güey, pues aquí estamos tratando con un pedo más choncho. Pues ahí me la llevo, ¿no? Se llevó al Batimóvil, andaba partiendo mal. El Batimóvil no tengo ninguna objeción, lo usó como lo tenía que usar. Y lo destruyeron como lo tenían que haber destruido. Sí, porque Batimóvil, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, en general no es, es como un Helicarrier en Marvel. No veo el pedo de que Batman use el Batimóvil, el Batiapión, no, pues el Nightcrawler, lo que tú quieras, ¿no? Pero, por ejemplo, sí siento que en Justice League Unlimited, Justice League normal, la serie animada, pues tan solo esa escena, ¿no? Donde van a buscar información a la casa de Fausto. Y que el pinche Flash agarra un pinche cetro, lanza un rayo, Batman lo esquiva y le dije, te dije que no tocaras nada, pa, se lo arrebata, ¿no? Y hasta Superman y la mujer me dice, y dejan las cosas, ¿no? Así de, no, hagas enojar a Batman porque nos pega. O sea, no es una queja, solo es algo así que siento que podrían mejorar en las películas que vienen. Darles el respeto a Batman, pero también... Batman también es un maestro del sigilo, güey. Es un pinche arte marcialista súper entrenado. Nada más dio 2-3 putazos, disparó su pinche batigancho unas cuantas veces y unas pataditas y ya, güey. Entonces, ese cabrón es para que hubiera sido pinche elemento sorpresa ahí en la pinche batalla y demás ondas. Digo, claro, se chingó una torre, ¿no? O sea, eso que ni qué, y ideó su pinche plan para sacar a todos para demonios. Pero nuevamente, o sea, lo ves y, bueno, yo en lo personal no me la creo que sea ese el Batman, y menos el de la Liga de la Justicia. Aunque sí voy a decir que sí me gusta el hecho de que se vea que Batman es el humano del grupo, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí. Porque, mira, pues, lo da más realismo. También hay que notar que Batman estaba desde el principio de la película, entonces ya llevaba más escenas de acción que las otras. Lo único que hicieron fue desenfocar un poco a Batman durante la pelea, porque por lógica lo que querías ver era cómo derrotaban a Steppenwolf, y físicamente no le iba a derrotar Batman. A mí, de las cosas que por si me llamaron la atención y a mí me subieron un poquito el ánimo, era que por lógica, pues para mí no está exactamente completa la liga. Sí. O sea, vamos, aquí la Necro tiene ahí su kit de New 52. Y pues hace falta mínimo. Y para mí, claramente, el ausente. El ausente, pues, bueno, los ausentes para mí visten de verde. Porque a mí me faltó pues el Martian Manhunter, que normalmente siempre ha sido base. Y ni se diga Linterna Verde. Sí. La ventaja fue que para recordarnos que sí quieren a Linterna Verde y que Linterna Verde se recuerda, fue la historia de la derrota previa de Steppenwolf, en la que te dicen, en la que se chingan a Linterna Verde. A los dioses y a todos. Y que ves a Linterna Verde y que no hay duda que es porque, como dices, lo derrotan y puedes ver cómo se va el anillo, ¿no? Sí, dices, se va a buscar a Vin Sur seguramente. O alguien, ¿no? Bueno, no creo, fue hace como 10.000 años, no creo que a Vin Sur viva tanto. Estaba leyendo en un cómic por ahí que probablemente ese güey es un Linterna Verde que es de ese mismo sector de la Tierra, que es como dragón rosa, literalmente, que tiene nombre bien pendejo, que es de los 60, 70, no me acuerdo, ahorita te digo cuál es el nombre. El Dragon Pink. Sí, el Dragon Pink. Y después de ese, muere y le da el anillo a Vin Sur y ya después a este cabrón. Se supone que en ese lapso de tiempo. Ahorita te digo cómo se llama el güey, el pinche linterna. Pero a mí se hace como que mucho lapso, no sé, no estoy seguro que a Vin Sur viva 20,000 años. Según esto, sí. Pues ya veremos. Eso está interesante, lo cual nos promete. Pues, yo la verdad sí estoy esperando al fin una nueva película de los Green Lantern Corps, porque Ryan Reynolds fregó la aparición de Linterna Verde en esa película. Bueno, no él. Lo fregó a Warner, ¿no? O sea, sabemos que Ryan Reynolds puede hacer películas buenas de superhéroes, siempre y cuando tenga el héroe correcto. A mí lo que me está quedando un poquito también es, no me molesta, pero el cambio de tener a Barry Allen con la personalidad de Wally West. O sea, porque más que nada yo siento que es como una luz a los que sí fueron millennials, que crecieron viendo de niños la Liga de la Justicia. Y es algo que también decía La Maldad, que dice, aquí también hay como que un sex appeal entre Wonder Woman y Batman. Atención ahí. Y aparte la personalidad de Wally, de Flash, como que macha más con, también con la de la serie de Liga. Entonces yo creo que muchas cosas las quisieron interpretar para, pues para que machara más con la serie animada. Para la gente que, pues bueno, Liga de la Justicia, pues, a nivel de ese estilo, pues ha vivido desde la serie animada. Entonces se me hace como que querían que machara para muchas personas, ¿no? Entonces a mí me pareció eso interesante. Aunque digo, de haber sabido, pues hubieran puesto a Wally West como Flash. Pero eso confundiría a los que ven la serie de tele, ¿no? Claro. Actual. Sí, sí, sí. Además fue divertido ver a Flash, sobre todo en la escena en la que pelea contra Superman. Y como que por primera vez en su vida ve a alguien a la misma velocidad. Que lo puede machar en velocidad y se ve cagadísimo cuando gira el ojo Superman y Flash pues no puede evitar la pinche cara de ¡no mames que me va a partir que la madre! Esa es una escena fantástica. Es una escena preciosa, güey. Y luego lo empieza a seguir y dice su puta madre que se pelean a hipervelocidad. Ajá. Bueno, tú lo ves normal, ¿no? Pero de seguro los que estaban ahí la vieron como si fuera Dragon Ball Z, ¿no? Ah, les vale madre, ¿no? Y dices, no mames, pinche. Nada más hay, falta la versión con subtítulos ahí, el Flash. ¡No mames! Mira, a mí lo que sí me latió, por ejemplo, es. Si tienes un Flash bien pinche novato, y hasta lo dice, güey, yo normalmente corro y empujo a alguien, ¿no? O sea, no es que me la pase peleando, ¿no? No sé pelear. Y eso te da pauta para que en su película el güey pueda crecer y decir, ah, no mames, pues ya. Es algo chingón, porque bueno, tú sabes, en los cómics, pues Flash sí suelta putazos y ya sabe usar bien sus poderes y dice, ah, pues no mames, meto 10 putazos a la velocidad de la luz y básicamente destruye a un cabrón, ¿no? Y prácticamente se rompía los huesos, pero bueno, eso es otra historia. No, bueno, porque tiene tiene la forma de resistir su velocidad. Sí, ¿no? Exactamente. Otra cosa se que llama, perdón que te interrumpa, amigo, rápidamente, Yalan Gur es el Linterna Verde, que te estoy diciendo, que es como un pinche dragoncito rosa cagado, y justamente que este güey fue el que estuvo vigilando el sector, y fue el que vio crecer a la civilización de los humanos, y estuvo ahí presente mucho antes de que hubiera la civilización. Se supone, que según por ahí vi, que probablemente es este güey, pero pues no es confirmado. Pero pues el chiste es que vimos mínimo un Linterna Verde. ¡A huevo! ¿No? ¡A huevo! Sí, y también muchos estaban ahí quejando como de, es que le dispararon a Flash y luego ya estaba bien. Pues sí, güey, tiene super regeneración, pues no lo sabían. Sí. También lo, y me sorprende porque pues ahorita se supone que la gente ve la serie de Flash. Ajá. Y ahí también se regenera. Sí, se ha regenerado por lo menos 20 veces. Bueno, pero yo creo que ahí nada más les faltó como una mini insert, una escenita, ¿no? Porque sí, le disparan. ¿La quitaron? Güey. ¿O cuál? Ah, de la regeneración. La regeneración, o sea que dijeron, oye, güey, te dispararon. Ah, no hay pedo, cuando tengo el metabolismo bien rápido, igual me curo en chinga. Sí, claro. Ah, ok, va. Entonces, bueno, ese aspecto, el que ves la primera escena de Wonder Woman. Y sus calzoncitos bien apretaditos. ¡Ay, qué rico! Saludos a la Logan. Yeah. Y la ves moviéndose también más rápido que una bala y que un humano, o sea, no al nivel de Wally. Pero funcionó. Ajá. Y está chingón, ¿no? O sea, la escena con la metralleta. Ajá, y pues el tema de Wonder Woman sigue roleando chingón. Y sí te deja ver que pues los personajes están chidos, ¿no? La escena de Aquaman en el fondo con Mera. Ay, Mera fue lo mejor de la película. Mera, qué rico. La ex esposa del Johnny Depp. Sí, está bien, pinche rico. La Amber Heard. Está bien, ricolina. ¿Sabes qué me gustó también? Esa mamada que no intentaron hacer que hablaran dentro del agua. Ajá. Que ya ves que cuando ya quiso hablar con él, como que hace su hechizo y aquí ya hay airecito, vamos a hablar. Entonces tiene así como sus momentos en los que vamos a suponer que sí tendemos de física. Y no vamos a hacer hablar a Aquaman dentro del agua. Pero esa escena en la que se mete al mar así en medio de la oleada y desaparece. Se ve bien chico. Se ve bien vergas, güey. Sí, la verdad, sí, sí. El Aquaman tiene sus momentos. Es un mamón. Pero todos sabemos que es un mamón. Lo ha sido desde los 70s. Claro. Entonces, u 80s, no sé, la verdad. Y tiene ese look que a mí me pega un poco más por ser noventero y haber crecido con el Aquaman de barbita y mamalón y con ganchito en la mano y esas, ajá, mamadas. Que ahorita, pues, ahora resulta que ahora todo mundo lo mama, ¿no? Dices, bueno, también agarraron a Khal Drogo de Game of Thrones, sí, y lo metes como Aquaman, güey, pues chinga tu madre, güey, tiene que ser badass, ¿no? Claro, claro. Entonces, me parece que funciona bien. Ahora, obviamente, pues, hay unos personajes que brillan más que otros. Digo, o sea, Batman, pues, por ser Batman, brilla tan solo por estar ahí. Uh-huh. Superman, que llega y básicamente le salva el trasero a toda la Liga de la Justicia, porque, pues, sin él básicamente no hubieran ganado. No, malo pasó, Lobo. No, no. Sí. No le pegues a mis amiguitos. No, no. Las escenas de Wally corriendo también son muy bastante divertidas. Wonder Woman. Aunque corre chistoso. Aunque sabemos que, por ejemplo, que le intentaron dar el mayor motivo y protagonismo a Cyborg, dentro del equipo, pues, de lo que pudieron hacer, de tú, pues, tú eres el que nos vas a ayudar tecnológicamente y vas a separar las cajas madres y la chingada, y un poquito tu historia medio emo, pues tampoco brilló tanto, pero pues bueno, ya es el pedo del personaje, ¿no? O sea, es un personaje que no... Son los introductorios, o sea, ajá, con Flash y Aquaman, ¿no? Sí, sí, sí, sí, o sea, que están hechos para estar ahí en la liga, más no ser los principales, ¿no? Entonces, sí, en general la película... Está bastante bien, no le veo mayor pedo. La música es de Danny Elfman, entonces sí. Eso le da permiso de usar es una versión del viejo tema de Batman. Yay, que se agradeció mucho. Y de Superman. Y de Superman se dio el permiso de agarrar John Williams. El tema de John Williams. Sí. Entonces como que no quisieron reinventar la rueda, como diciendo, vamos a inventarnos temas nuevos épicos, sino así, pues ya tenemos temas épicos, ¿no? La chinga su madre, vamos a reutilizarlos. Ya, ¿para qué chingados los vuelves a hacer? ¿No? Ah, pues. Sí, ajá, exactamente. Entonces, no sé, la película yo siento que está bien. Creo que la crítica le está dando con todo, pero nomás por darle a lo pendejo. Te repito, mira, sí tiene muchos, o bueno, yo sí le veo muchos defectos, pero al final siento que no afecta al producto final. La verdad, yo sí soy fan, sí me gustó, estaba muy chingona, muy divertida. Sí, está muy bifurcado porque estaba viendo Rotten Tomatoes. Ajá. Y por si la crítica la tienen 40%. Está bajona. Pero los fans, uh-huh, ahora sí les dieron la vuelta y está en 89. Ay, a huevo. ¿En dónde? ¿En Metacritic? No, en Rotten Tomatoes. Rotten Tomatoes. Está dividido en la sección de críticos. Y fans. Ahora sí que como prensa especializada. Y fans. Y los fans. Y los fans la tienen 89%. Y la crítica la trae en 40%. O sea, según la crítica es mierda, pero los fans no la han matado. No. O sea, a mí me sorprende esta vez... Qué bien que los fans no se dejaron llevar por el fanatismo en ese aspecto. Pero yo sí creo que ahí sí como que los críticos están mamando un poquito. Porque le dieron... En el mismo Rotten Tomatoes, Ragnarok trae 90 y tantos de críticos. A la verga. Y la verdad no es como para que tuviera tampoco eso si la comparas con Liga de Justicia. Entonces no creo que ninguna sea tan superior a la otra. No hay mucha diferencia. No, la yo las pongo muy a la par. Sí, están muy similares. Sí, estuvo apretadito. De hecho, no sé, también desde el punto de vista del box office, creo que ahorita fue simultáneo, ¿no? En Estados Unidos y aquí en México fue el 17 de noviembre. Uh-huh, uh-huh. Y, por ejemplo, la película costó 300 millones. Ahorita lleva de ganancias 280. Pues ya la doblaron. Como un fin de semana, pues está choncho. O sea, en un fin de semana ganaron como 280 millones de dólares. Oye, no mames. Pero... Es un chinguero. Oficialmente fue flop. Bueno, todavía... Bueno, va el fin de semana. O sea, acuérdate que siempre te dicen como con fin de semana, ahí va empezando. Todavía puede salvarse. Tiene que hacer por lo menos creo que 600 millones. 750 para salir. Lleva 3 días. O sea, denle chance. No. Pero el detalle es que esto también se mide con el fin de semana de estreno. Y el fin de semana de estreno fue de 90 millones en Estados Unidos. Y eso implica que ganó menos que Wonder Woman. Y también que le fue peor que a Thor Ragnarok. A ver, ahí les va. Técnicamente esta es la peor película de fin de semana. El peor fin de semana de una película de DC. Vaya. A ver, vamos a ver. Ya me quedé aquí con la... Bueno, tengo unos saludinis ahorita antes de lo que revisan datos. Marcos Martínez nos dice, Hillbot Prime encendido y listo para el servicio. A huevo, listo para entrar en acción. Dice, a huevo, JLA, no la he visto. Ya la cagaste. No llegué a tiempo el post anterior, así que quiero un saludo doble del todopoderoso Galeno del Mal, Dr. Gil. A huevo. Saluditos, cabrón. Otra vez, porque pidió dos. Saluditos también. Carlos Daniel Estrada nos dice: yo quiero saludos, Angry Greñas, un viejo podescucha. Y hablen del bigote borrado de Henry Cavill. Saludines, ya hablamos del bigote borrado mal hecho. Sí, la neta es que sí. Saludines, Inés. Javier Salazar nos dice: pues, Coco está vergas. Un saludo a la maldad. Te mando saludos. Saludinis. ¿Quién? Javier Salazar. Ah, saludinis. Eso es. Y Ramí Salazar Patiño nos manda una pinche reseñota que me voy a tardar mucho en leer, así que no la voy a leer. Dice: magnífica. Nos habla de todos los héroes uno por uno, que está chido lo que dice. Y nos dice: un cameo de Green Lantern no fue lo que esperaba, pero estoy satisfecho. A la peli le doy 9.5 de 10. Me gustó más que Avengers 1. ¿Está muy largo? Sí. Dice: quiero un saludo del Saga, que si las fuerzas del bien se unieran con el poder de los buenos, se hará inmortal. El doctor Gira, no mames, voy a ser inmortal. Pues no sé, güey. Está chingón. Saludines, cabrón. Gracias. Va, y también saludos a Liki. ¿A Liki? Sí, que me pidió saludos acá por el WhatsApp. Ah, chingón. Dice, ¿sí nos escucha? Que no ha visto la película, pero pues, que quiere saludos. Ah, también nos mandó un cabrón acá por mensaje directo. Nos pidió saludos, pero estaba comiendo pito mi tableta, así que lo omitiré por el momento. Saludos, cabrón. Ahí es donde está el punto, que a final de cuentas muchos están ahorita diciendo, y eso también pasó un poquito con Wonder Woman al principio, que mucha gente no está preparándose para ir el fin de semana de estreno a ver las películas de DC. O sea, puede que a lo largo del tiempo, pues sí va a agarrar y va a sacar todo lo que debía sacar, pero como que sí, de verdad, la prioridad de los fans del cine ahorita no es ir a ver... Es ir a ver a Marvel, papá. Las películas de DC en día de estreno. Ah, ok. Entonces, pues ahorita eso es malo, porque pues eso le hace pensar a DC, o a Warner más bien, que pues no está tan priorizada su película, y que pues le haya ganado una película de un solo personaje como sería Thor Ragnarok, pues es hablar muy mal de una película, ¿no? Que pues, tiene a los héroes más famosos realmente de todos los tiempos metidos ahí, y aún así no pudo sacar más que un personaje secundón de Marvel. Pues, bueno, cuando salió Man of Steel, me acuerdo que estrenaron Thor 2. Ajá. Y Thor 2 barrio Man of Steel. Y valió verga. Así de, oye, pero ese regreso, más icónico. Ese regreso de la franquicia de Superhéroe más icónico contra la secuela de un superhéroe ya ni secundón de Marvel. Así de, pues aún así hacemos más que tú, puto. No, sí está cabrón. Estoy viendo aquí, sí, bueno. Sí, exactamente, bueno. Ego Navarro nos dice: un saludo al Dr. Gil, los demás a chingar a su madre. No es cierto. Y pregunta: ¿qué se compró la saga en el Buen Fin? ¿Los desangraron? Pues me compré un Sentinela de Marvel Legends, pendejamente, que me encontré en el Tianguis. Ya lo publicó por ahí la maldad en el Instagram, sí. Y en la página. A huevo. Pues yo me compré las últimas dos temporadas que me hacían falta de Game of Thrones. Estaban al 50%. Ah, qué chingón. Pero ya fue todo. Yo no tuve dinero para el Buen Fin. No, pues yo no, pero pues ya ves. Maldad. Ya me compré un Nintendo Switch. Ay, qué mamón, pendejo, puto. Me cagas. Todo lo malo. Sí, me cagas, me cagas. Pito chico. Oh, chingas. Sí. Perdón por ser un adulto responsable sin tantos gastos, que afortunadamente se puede dar un pinche lujo. Me cagas. Pito chico. Pito chico. Si les hace sentir mejor, me compré mi Switch, pero no tengo juegos. No me hace sentir mejor. Pito chico. Y espero comprarme. Tú sí coges, yo no. En la semana. Y espero con mi aguinaldo comprarme otro jueguito. Estaba viendo aquí, de hecho, la película más barata de todo el DC Cinematic Universe. ¿Ah? Es que lo del Extended Universe se me hace muy pendejo. ¿Cuál? La película más barata fue Wonder Woman, que solo costó 150 millones de dólares hacerla. Y es la que más le redituó. No mames. Son unos putos genios. Con 821 millones de dólares. Bueno, Batman Superman un poquito más, 873, pero costó 250 millones. Entonces, proporcionalmente hablando, Wonder Woman fue la que más hizo. Escuadrón Suicida es la siguiente. Costó 175, hizo 745 millones, ¿no? Y ahorita Batman Justice League costó 300 millones. Hasta la fecha, 3 días del estreno, ha hecho 280 millones. Pues ya casi. Tranquilo, o sea, no. Pues es que también son los especuladores. Los especuladores financieros estaban advirtiendo que tenía que ganar 110. Ahí son 90, pues, entonces ya es flojo. Así, ¿no? Que, pues, digo, pues, ¿de dónde sacan? Bueno, sí han de tener un análisis medio denso. Han de haber ahí unas pinches fórmulas. A ver, nada más. Crear todas las películas del universo cinemático de DC ha costado a DC $1 billón. Pero han ganado 3.3 billones. Yo creo que ahorita, queda muy lejos ver un Darkseid en las sí, películas. Están muy verdes para eso. Exactamente, entonces yo creo que fue como un paso a decir, existe Darkseid, pero pues de momento no, o sea, de momento yo creo que van a hacer un... Bueno, obviamente va a salir la película 2 de Wonder Woman, supongo que va a salir una de Batman, una de Superman extra. Ahorita... Habían cancelado creo que la de Cyborg, no sé si... No. Si se quedó o no se quedó, la de Flash sí está. Y si no mal recuerdo va a salir Escuadrón Suicida 2, ¿no? El año... yo aquí tenía la lista porque sí le falta... Falta un chingo de cositas todavía, entonces El año que entra... Se supone que sale Aquaman. Ajá. Ah, es correcto. Entonces, el año que entra supuestamente viene... ¿Y que sí iban a poner a Willem Dafoe como el pinche villano? Willem Dafoe iba a salir en Justice League, dicen que sí grabó, ajá, pero que lo sí cortaron. Sí grabó, pero que lo sacaron. No sé quién le iba a hacer. Es Ay, ¿cómo se llama este pendejo? Es un pinche mercader atlante que se chinga el... Una pinche como vara o como el tridente de Aquaman y se lo entrega precisamente a Pazololo. Ahí va a ser el link. Ah, ya. Aquaman se supone que viene el año que entra. Después de los eventos de Liga de la Justicia. Y que probablemente va a salir en esa película como el mismo personaje. Arthur Curry debe regresar a Atlantis para recobrar el trono. Que ya ven que ahorita pues, el güey anda como en su pedo y no quiere nada. Entonces se supone que viene eso. En 2019 se supone que viene Shazam. Perdón. ¿En el 18 nada más Aquaman? Supuestamente nada más es Aquaman. Sí. Wonder Woman también saldría en 19. 19, Wonder Woman 2 y Shazam. 2020, Green Lantern Corps y Cyborg. Y hay varias, un chingo de películas en desarrollo porque no tienen fecha. Por un lado está Batgirl, el Batman, Black Adam, Flashpoint, Gotham City Sirens, Justice League Dark, Nightwing... El Escuadrón Suicida 2, una película de Deadshot, una película de Deathstroke, una película de Harley Quinn y el Joker, la secuela de Justice League, una película de Lobo y una secuela de Superman. Mira, las más lógicas, si sí quieren hacer un Flash, el problema con Flash es que se les han ido directores y escritores. Uh-huh. O sea, ahorita prácticamente ya la tenían empezando a producir, pero se les han ido los directores. De Batman tiene el pedo de que... Pues no sé exactamente si por las críticas iniciales en Batman v Superman y todo eso, como que Affleck sí está medio sentido en el papel. Sí. Y como que ahorita nada más por contrato está intentando terminar lo más que puede. Pero pues yo no me hubiera quejado realmente, me hubiera llamado la atención ver una película realmente dirigida por un ganador de Oscar, pues de Batman, ¿no? O sea, alguien que... Yo creo que sí hubiera hecho un buen trabajo haciendo esa película. Lástima que también está postergada. Y ahorita, como dice la mala, pues las únicas que parece que siguen en pie bien pues es Aquaman, Justice League 2 y Wonder Woman 2. Ajá, que sería muy pendejo no hacerla. Pero como apenas salió este año la primera, pues no va a salir una nueva el año que entra. No, pues no. Pues a ver qué pasa, porque sí siento un poco ambiguo las decisiones de DC. Como que no las terminan de machar. Como que queremos hacer todo... Pero nos da miedo hacer todo o no tenemos la idea de cómo hacerlo, no sé. No, es por, como dices, tiene toda la razón porque ellos son guiados por Warner. O sea, DC pues solamente como que presta las licencias, si quieras, pero no es como Marvel Studios, que es estudio. No, bueno, cuando digo DC me refiero a Warner, ¿no? O sea, los güeyes que están haciendo las películas. Pero por si Marvel como compañía de cómics puede tomar esa decisión de las películas porque el estudio es parte de ellos. Y DC no tiene un estudio, sino más bien es como que le deja a su jefe los personajes y la Warner es la que decide qué hace y nada más le pide pues un par de opiniones a los de DC. O sea, es la forma de trabajar muy distinta y eso también ha impedido que DC pueda hacer... O sea, porque no vamos a negar que tienen grandes creativos. Ajá. O sea, son buenos la gente de DC, tiene buenas historias, el problema es pues la forma en la que está estructurada la empresa con Warner, a diferencia de cómo está Marvel, pues con Disney, ¿no? O sea, Disney los compró, pues como ustedes sigan su fórmula, nada más vamos a cambiar un par de nombres en los peldaños y chinga su madre. Claro. Y ahorita todo el mundo está acostumbrado a que Marvel sean las in y como que DC son los malos que quisieron llegar después y robar un poco de crédito. Qué feo va a sonar, pero ahorita Marvel es Abritas y DC es la Barcel. Marvel es el gancito y DC es el chocotorro. Marvel es la coca y DC es la Pepsi. Pepsi. Ay, bueno. Sí. Ni pedo, pero es cierto. Sí, Marvel es Burger King y McDonald's es Burger Boy. Eso ya no tuvo ningún pinche sentido. No, perdón, DC es Burger Boy. Es que no podía ser McDonald's porque McDonald's también es King. De hecho, McDonald's es más poderoso que... Bueno, este, claro, Marvel es PlayStation, este, y DC es Xbox. Sí. No. Sí. No. Sí. Marvel es Marvel y DC es DC. Ah, no mames. Ah, no mames. Mire usted. Ahí para que la gente diga. ¿Y eso qué significó? Mind blown. Estás mamón, güey. Estás mamón. Próximamente en el Saga Podcast, la interminable guerra entre Marvel y DC en todas las franquicias. ¿En qué? Bueno, en los medios. ¿En qué medio les va mejor a una y peor a la otra? Pues actualmente le va mejor en videojuegos. En este preciso momento, en videojuegos de peleas, le está yendo mejor a DC que a Marvel. En general, en videojuegos le ha ido mejor a DC que a Marvel. Ahorita yo siento que están en un punto peleado, porque en Marvel, Capcom me gusta más cómo se juegan los juegos de Capcom. Pero el juego obviamente tiene sus detrimentos. En DC, el Justice se ve que está hecho con amor y lo que tú quieras. Pero la neta, los morros de NetherRealm no tienen estilo. No. Entonces dices, están ahí para mí está Tai. Está así empatado ese desmadre. No, es que yo siento que se ha tenido más ventas que el Injustice. Pero quieras o no, también el Injustice está haciendo algo muy bajo. Que es que el hype lo está creando no con DC. Porque lo está haciendo con Hellboy, con Mortal Kombat. Y ahorita con las Tortugas Ninja. Entonces, sí, la esencia del juego es que los de DC peguen. Pero igual que el Son Pantley, lo que le está dando apoyo son las apariciones especiales. Porque great minds think alike, motherfucker. Chale. Estamos... No, pues está bien. No, cada quien ve la vida como puede. Pero vamos, en series de TV, DC sí aplasta a Marvel. Ah, no, pues sí. Ay, no sé. ¿Con Agent of Shield? Porque está Daredevil y... Las series de Netflix están muy mamón. Sí, Netflix están chidas. Pero por otro lado, vamos, tú tienes esas... Pero no salen cuentas, en la tele. ¿No? Arrowverse no tiene pocos seguidores, o sea, realmente también pega. No tiene pocos seguidores y realmente, por ejemplo, Inhumans tuvo muy malas críticas y no gustó. Pero siendo sinceros, o sea, yo que ya vi 2-3 capítulos de Supergirl, 2 capítulos porque no aguanto más, Supergirl. Se me hacen tan mal actuados y tan mal dirigidos y tan mal hechos como los de Inhumans, ¿eh? O sea, sí, de no más. Supergirl tiene mucha mejor producción. Sí. Es mejor producción, sí. Pero mejor actuación y todo eso, no. Ahí están. Ahí se van a la par igual de. Pero igual al de final feo. De cuentas. Aunque los de Flash sí está bien hecho. Pero también hay que admitir que DC tiene series de animación y mientras. Casi todas las series de animación desde los 90s de DC han sido buenas. Ah, sí. De Marvel, recordables, válidas, pues solamente tendremos... Spectacular Spider-Man. Está Spectacular Spider-Man, está... X-Men de los 90, papá. X-Men de los 90s, esa sí estaba buena. Uh-huh. Bueno, no, pero nos lo parecía. ¿El Spider-Man de los 90? No, el Spider-Man de los 90 estaba mal hecho. Ay, a mí sí me gustaba. Ah, pero sí nos gustaba también, porque sí estaba mal hecho. Bueno, es como de los hombres X que el Sentinela se oculta atrás de un pinche arbolito y en una esquina y... Pero tenía una producción naquísima, ¿eh? O sea, sí había momentos... Bueno, estaba la de Avengers, ¿cuál era? ¿Assemble? ¿Earth Mighty Hero? Esa está buena, yo no la vi. Y sí, la sí. De Wolverine and the X-Men sí estuvo buena. Sí, pero por ejemplo las de DC en su mayoría están buenas. En su mayoría, bueno, no todas, porque tiene... por ejemplo Aguas con el Batman estaba. Sí, pero tienen Batman TAS, Superman TAS, Justice League, Justice League Unlimited. A mí Batman no me gusta Bellota. Batman Bellota, a mí no me gusta, pero pues tiene Young Justice, que ustedes la maman. Sí, ay, está chingona, está bien chingona. Ahorita descubrí que en uno de mis discos duros tengo la segunda temporada, güey. Le voy a dar otra vuelta. Hay que ver Young Justice. Me despido, fans, es que voy al baño. Y en cómics, pues creo que ahorita va ganando Marvel, porque normalmente Marvel tiene más ventas que DC cada mes. Aunque según los críticos, digamos expertos, las historias de DC están mejores que las de Marvel actualmente. Pues no sé. Ahorita Marvel mínimo prometió que no va a tener eventos en un par de años. Eso está bien. Y eso, ahora sí que dejar que por fin los personajes respiren de eventos. Ya hagan algo en su vida. Ajá. O sea, que por fin pueda crecer las historias de Spider-Man sin saber que se va a meter un crossover. A mí me da mucha esperanza porque sé que DC ahorita viene por lo del reloj del Doomsday Device o la chingada. Y a mí sí me da así como que ya acaben con esto una temporada, unos 10 añitos que nos dejen sin esas mamadas. ¿Sabes en qué se aplasta Marvel DC. Bueno, yo sé que no es cosa de ellos, sino de las compañías de juguetes, pero no mames, cómo están culeras las pinches juguetes de las figuras de Justice League, precisamente la película. Las regulares, digamos, las que son para muggles, o sea, las coleccionables también chingonas, pero ahí es donde está un punto que me sorprende que Marvel no tenga. Sí tiene su Marvel Select, pero creo que ya ni lo sacan los Marvel Select. Sí. Pero nada más es una línea y es muy chiquita. Ajá. Mientras que DC sí tiene el DC Collectibles, sí es una pinche máquina de hacer mugrecitas, ¿eh? O sea, estas están muy bien hechas, pero no son cosa que... La ventaja que tiene Marvel es que tiene buenas figuras que te venden el súper. Sí. O sea, los Marvel Legends ya son una institución. Y aunque no están feos, están prácticamente de la misma calidad los Multiverse de DC... A mí no, sí me gusta. No mames, están bien feos muchos. Sí, los multiversos. La gran mayoría. Pero en calidad de chula están prácticamente iguales. No, güey, ni desde la pintada, ni la esculpida, ni nada. Ay, no mames. Te luego lo juro. Los de Marvel luego sacan tres figuras que son el mismo molde plano. Pues sí, güey. ¿A tres figuras? No mames. Ya quisiera son un chingo de figuras con el mismo molde. Ajá, sí. Soldado de Hydra, infante de Hydra, y no sé qué tal. No, güey, ni eso. Pues todos los que tienen pinche traje pegadito, güey. Ajá, muchos pegaditos. Ese molde se conoce como el Bucky Cap. Ajá, el Multiverse, por lo menos, pues ahorita esta última que me gustó mucho de Multiverse, que habían salido Batman y Joker de Dark Knight. Salió el otra vez. No me gusta, ese está en todos los Walmarts, güey, el Superman de Tierra 23. Ahí está horrendo, el negro. El negro, pero pues entre la otra serie está la Batgirl de Burnside, que por fin me pude comprar una. En esa misma serie está el Gordon de Heavy Metal o Heavy, no me acuerdo cómo se llama la serie esa, en la que Gordon es Batman, y trae pues, dos, tres figuras de la serie de Flash. Entonces la verdad de esas series pues, me han gustado, me han llamado la atención y pues, bueno, como dices, pero en ese caso pues, DC pues, tiene figuras de todo el universo animado de nuevo y están preciosas. Ni se diga el Batimóvil, el Batwing y la Baticueva que sacaron. Sí, están chidas. Están muy chidas, pero pues, a ver si hacemos un Marvel contra DC, ¿no? Como ¿otra podcast. Vez? Bueno. Como podcast, pero no del cómic, sino de... Por eso, de algo. ¿En qué gana Marvel y en qué gana DC? Bueno, que hay calificaciones ahora sí. Ahora sí, ahora que se fue la maldad. Ahorita le pregunto a la maldad cuánto le da. Yo ya le he dicho, ¿no? ¿Te no, le he dado no. 10, dijo? No. No, el Necro ya ves que dijo que aún tenía unas cosas que decir. No, dijo que 10, pero sí, ajá. Bueno, la maldad le dio 10. Ajá. Necro. Maldad, ¿cuánto le das a la película? ¿Qué? ¿Ves? Sí, dijo que 10. Ahí está, 10. Va. Ay, ¿qué será? Como un... 8-2, 8-3, por ahí algo así. Sí me gustó bastante, pero sí está atascada de cosas que no me agradaron. Digo, no fue una película hecha especialmente para mí, pero el resultado final es bastante bueno, ¿no? Entonces, sí, como un 8-3, ponle tú. Va. Va, pues... Pues sí, más o menos, un 8, igual, lo mismo. Un 8, sí, me gustó, tuvo varias cosas que me gustaron, otras cosas que no. Sí, insisto, Ruiz Allen sigue siendo lo peor que le ha pasado a DC. ¿A Superman? A Superman en ese pinche universo, o sea... Neta, la actriz no se me hace fea, no siento. No, se ve. Bueno, ajá. Que como te había dicho ahí en el cine, amigo, en las mayoría de las escenas se veía pinchita, ¿no? O sea, no se veía guapa, ni bien, ni digo, no es Lois Lane. Y en general, la película sí me gustó bastante en efectos, en fotografía, en música, en los trajes, se ve muy chingón, todo ese desmadre. Pero sí tiene sus momentitos que no me gustaban, como lo que ya dijimos de que el Batman no puede ser tan Batman y de que de pronto no existe más gente que la Liga de la Justicia y los cuatro rusos. Entonces sí, en general por eso le doy 8. Yo sí le dejo el 9-5 porque la verdad era el equipo que yo quería ver. Bueno, vamos, la película del equipo que yo siempre quise ver, o sea, para mí pues siempre ver los Vengadores pues era así como que y esos güeyes que no. Ajá, peor es no tener una película de equipos. Sí, estoy la de ventaja acuerdo. Y el mérito de los Vengadores que nos permitió que la competencia trajera pues al verdadero gran equipo de superhéroes de todos los tiempos, que es la Justice League. Lo único que me duele pues es no tener toda la Justice League que hubiera querido, que hubiera cambiado. Ya, güey, extrañas un puto Linterna. Extraño Linterna y extraño, pues siempre hay algún otro personaje, o sea, porque la verdad tengo que admitir, Cyborg es como una imposición ahorita de DC de querer meterlo. Ser políticamente correcto. Pues tal vez sí. No tanto por eso, funciona chido, o sea, Cyborg es alguien bien mamón. Pero pues es, siempre fue titán, o sea, para mí. Sí, para mí es un titán. Y siempre va a ser un titán. Entonces, pues yo hubiera preferido cualquier otro, o sea, desde el detective marciano. ¿Sabes quién estaría chingón? El Firestorm. Firestorm siento que tiene mucho potencial en una película. Hasta cierto punto hubiera aceptado más a Shazam. Pero es otro desmadre. Entonces yo sí le dejo el 9-5. Entonces con esto terminamos. Espérame tantito. Rápidamente, las escenas borradas. ¿Les gustaron? ¿Cuáles borradas? Pues no, las he visto, las borraron. ¡Ta madre! No. Hay varias escenas borradas dentro de la película, algunas que las cambiaron, otras que las borraron, efectivamente. Una de ellas es justamente, parece ser que cambiaron por completo la escena de Wonder Woman, cuando estaba liberando ahí los terroristas. Entre los trailers principales que se vieron primero, sí explotaba el banco, ¿sí? O sea, seguramente morían la mayoría de los rehenes. Y Wonder Woman pues no lo lograba salvar, pero pues como que le cambiaron todo el asunto y lo salvó muy felizmente. Otra de las escenas borradas importantes fue una de Solito del Cyborg, en donde después de que sale todo emo ahí caminando a buscar, después de que se va volando de hablar con Wonder Woman, por ahí hay una escena en la que hay un problema, creo que con unos asaltantes de banco o algún pedo así, y salen los policías tratando de detenerlos, y uno de esos policías es el actor que en la época de Christopher, de Superman original, hombre. Christopher Reeves, perdón el nombre. La hacía de su Jimmy Olsen. Y sale como policía. Ahí, el mismo actor. Y entonces llega el Cyborg y lo salva, literalmente. En ese algo diferente es que aparte de que vuela un chingo muy a la Iron Man, su cara del Cyborg se le hace un casco completo. Cerrado así. Completamente cerrado, o sea, se le ve metálica la cara y nada más se le ve el ojito, que se ve muy chingón. Otra escena borrada importante fue que después de que Aquaman manda la verga a Batman y se va nuevamente a la ciudad de los Atlantes y todo eso, va a hablar con Mera y discuten y ya se va a la verga, ¿no? Antes de que eso lo cambiaron porque después de que llega Paso Lobo y se la hacen de pedo, pues ya cuando discute Mera con él, pues esa escena es la que se quitó. Y posteriormente, antes de que Aquaman llegue ya con la liga, va hacia la tumba de el Atlán, que es el rey de los Atlantes, y va literalmente por el pinche cetro y la armadura, porque todo eso lo trae puesto la estatua, y ahí se lo quita la pinche armadura y a la estatua y se la pone, que son escenas borradas. Por ahí hay algunas más que son un par de chistes que estaba ahí entre Wonder Woman y Batman cuando está juntando la liga. Pero pues se lo quitaron, o sea, no tenía nada de trascendencia. Y por ahí otra escena borrada de Flash, que es que se ve muy mamona la escena, que atraviesa un cristal a super velocidad, pero parece ser que es cuando obtiene sus poderes o su origen, o como un flashback de esa onda, porque se ve como le empuja el cristal con un dedo y se ve como se va rompiendo así en cámara lenta, muy mamón. Otra escena que chéquenlas, estaban en diciendo YouTube que complementa la... algunos de los traumas de los fans, que porque hay una frase en la cual cuando Batman le pregunta a Aquaman que si ha oído de Superman, le dice, ya nos hemos visto. Uh-huh. Entonces todo el mundo se queda con cómo, cuándo Aquaman conoce a Superman. Simón, sí. Y entonces ahorita lo que dicen, que una teoría que había de fans era que cuando es la escena de la estación, la confirmó Momoa en una entrevista, así dice, es. En la escena del pozo petrolero en Caído, cuando Superman cae al mar. Cuando está todo barbón. Ajá, él amanece el siguiente día en la playa y lo único que ve son como unas ballenas. Uh-huh. Entonces como que todo el mundo se quedó, güey, ¿cómo? ¿Qué tienen? ¿Por qué enfocaron esas ballenas? Y dicen, bueno, lo más probable es que Aquaman haya salvado a Superman. Y es lo que él advierte, Jason Momoa en una entrevista advierte. Sí, confirmó. Sí, la historia es así esa. Así iba a ser. Y de ahí es donde se supone que previo a que fueran superhéroes, Aquaman y Superman pues, técnicamente se conocen. Bueno, Aquaman sí conoce a Superman, aunque Superman no sabía qué desmadre, ¿no? Exactamente. Entonces, con eso, pues, ahora sí acabamos este podcast de la Liga de la Justicia. Sí. Y nos vemos, no olviden dejarnos sus comentarios en iTunes. A huevo. Y sus calificaciones. Estamos en Facebook, donde nos pueden mentar la madre, como Saga Podcast. Sí, sí pueden. en iVoox también, por si nos gusta streamear mejor el podcast. Y también estamos en Patreon, donde nos pueden donar dinero para comprarnos una consola de verdad. Por favor. O en iVoox también nos pueden donar dinero. O no se olviden de apoyarnos por medio de PayPal. Y estamos en Instagram también, y no me acuerdo en qué otra. Twitter. En Twitter, y no olviden que nuestra página es sagapodcast.com. Y recuerden, pero mayormente estamos en nuestros trabajos como pinches esclavos mamavergueros. Sí. Eso es todo en este pinche podcast. Muy poco dinero. Sí, a chingadas más de todos. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada, pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejos.